La órbita de Endor. Saludos mundo, qué gusto da, de verdad os lo digo, haber adoptado esta filosofía nuestra de hablar de lo que nos apetece en el momento en que nos apetece y darle a la actualidad el poder adecuado, el preciso, pero no más del que merece. Y aquí volvemos otra vez con ese hándicap de que, bueno, gran número de oyentes se autoimponen un grillete. Afortunadamente no todo el mundo lo hace y eso es bueno. Y esta mala norma es que no escuchan podcasts acerca de títulos que no les gustan. Pero yo creo que se puede pasar un buen rato escuchando a un grupo de podcasters con el que tengas afinidad, que los oigas regularmente, que te guste lo que hacen y, bueno, hacer su labor habitual sobre un producto que quizá no sea tu taza de té de siempre, pero que aún así les haya quedado un programa tan simpático y tan ameno como este que nos ha quedado a nosotros. Me da igual si no te gusta RRR, que es de lo que hablamos hoy. Creo que el programa te gustará. Por supuesto, quizá no haya forma de hacer llegar este mensaje a toda esa gente que ya ni se va a molestar en darle al play. Pero bueno, hay gente que escucha los inicios a ver qué es lo que se dice por aquí y luego a lo mejor siguen o no. Pero en estos pocos segundos, de verdad, deseo convencer a los reticentes de que sigáis adelante hasta el final. Aunque bueno, entiendo que todas esas personas que ni siquiera van a darle al play, pues esas personas se lo pierden, no podemos hacer nada por ellos, qué pena. Pues sí, hoy una peli india aquí en la órbita, Vendor. RRR, con ese sobretítulo internacional que reza Rise, Roar, Revolt. Una película 100% india, con sus cosas, con sus bailes, sus canciones con letras chocantes, una visión del mundo que no vas a encontrar en la producción nativa de ningún otro país del planeta. En fin, cine indie, no exactamente de Bollywood, ojo. Esto lo vamos a explicar a continuación con una forma de hacer acción muy particular, de fantasmear ahí con la épica hasta llegar al paroxismo, con una fotografía muy extravagante, muy rock and rollera y una trama llena de momentazos. Ya RRR nos impactó cuando se estrenó, lo comentamos en redes sociales, lo comentamos en diversos programas, le dimos unos minutitos así de protagonismo en nuestro repaso de todo el año. En resumidas cuentas, sabíamos que lo queríamos hacer, solamente estábamos esperando el momento. ¿Y por qué no hoy? Y ya de paso aprovechamos para soltar unas cuantas verdades sobre cómo está el panorama actual dentro del cine occidental y por qué un soplo de estos aires frescos nos viene bien como espectadores, porque hay otras culturas, amigos míos. Hay otra forma de entender el arte. ¿Qué cosas, eh? ¿Culturas, en serio? Resulta que aparte de nuestras perspectivas y de nuestros lenguajes cinematográficos, ¿hay otras? Pues por increíble que parezca, sí. Y el cine es más grande que las normas que a veces queremos imponerle. Y eso es plantarle grilletes a un arte que lucha por ser libre. Hay que ampliar nuestra visión, gente. Bueno, sin más, aquí toca hablar de RRR. Lo voy a decir siempre en español, así que no me vengáis con eso de RRR, porque en todo caso sería ra ra ra. Aquí en LODE, la órbita de Endor, soy Antonio Runa, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de LODE, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Aquí de vez en cuando en la órbita de Endor queremos arriesgarnos un poquito. Aunque esta temporada la verdad es que lo estamos haciendo bastante. Y queríamos traer esta película que desde que la vimos el verano pasado andamos muy locos. Y es cierto que, bueno, ahora hablamos de qué os ha parecido y de cómo habéis llegado vosotros a esto, si ya tenéis experiencia en este tipo de productos o no. Señor Albert Galdor, bienvenido. Un placer, como siempre, estar aquí para hablar de cine bueno. Bueno, escrito con W, bueno. Y señor Rafa Paquis. Pues nada, yo llevo sin depilarme desde que sé que vamos a grabar esto para llegar aquí con mucho pelo en todas las partes de mi cuerpo, que es lo que esta película pide. Y yo os voy a preguntar, antes de que hablemos de la producción, de los contextos cinematográficos de ese país, ¿habíais visto algo parecido alguna vez? Parecido. No, yo había visto alguna película india de estas de acción desopilante, cuyo título no recuerdo. Yo vi una divertidísima que era como Noche y Día, era un fusilamiento de Noche y Día, la de Tom Cruise y Cameron Díaz, que era flipada a morir, muy divertida, pero no estaba tan bien hecha. Entonces, RRR a mí me llega porque yo transito por Twitter y hay una comunidad de gente que me manda, como diría yo, me manda desafíos. Yo el tráiler de RRR lo había visto hacía muchísimo tiempo. Y todo el mundo me decía, tienes que ver esto y explicarlo. Digo, hombre, lo podríamos ver todos, a ver qué tal. Dice, no, tú lo ves y lo explicas. Y ese era un encargo que tenía y que pude cumplir este año. Y la verdad es que es una película que genera una sensación muy particular y muy de cada persona que la ve. A mí me encantó. A mucha gente le ha encantado, yo diría que a todo el mundo le ha sorprendido, pero hay gente que ha decidido no entrar o que la ha visto y ha dicho, es demasiado para mí. ¿Cómo lo diría? Es una película que ha causado esta división, pero que yo creo que el mundo es un poco mejor con pelis como RRR, a riesgo de que no te guste. Pero luego entraremos en profundidad, pero yo sin ninguna broma os digo que yo he visto dos películas en el 2022 que me han sorprendido y que he podido, o sea, películas palomiteras de estas de relajarse y estar las dos horas con una sonrisa en la boca, bueno, aquí en este caso tres. Una fue Maverick y la otra fue RRR. O sea, qué cosa tan qué ventana de aire fresco, ¿no? Aunque tiene es casposa y es exagerada y es de todo lo que queráis, pero ¡buah, qué gusto! Es que yo he disfrutado esta película un montón y hace poco la he vuelto a ver para sentarme aquí a grabar ya en condiciones y creo que la he disfrutado más todavía, que no me lo esperaba. Yo digo, ¡ostras, qué tostón ahora las tres horas de RR otra vez! ¡Madre mía, con los subtítulos! Y me lo he pasado mejor. O sea, me declaro fan absoluto de esta peli. Y Runa, preguntabas tú, que no me quiero yo escaquear de la pregunta, si habíamos visto algo parecido. Yo a mí se me vienen a la cabeza cosas tipo Shaolin Soccer y cosas así, que son como, bueno, como que las leyes de la física están ahí en un cajón guardadas y no hace falta respetarlas mucho y tal. Alguna cosa india había intentado yo, no sé ni cuántos años hará, pero la verdad es que no. Y sí que os digo que a mí todos estos bailes bollywoodienses donde se meten 100 tíos o 200 a bailar y tal, siempre me han llamado, no sé, como un poco de placer culpable. O sea, me llaman mucho la atención cuando los veo aparecer en alguna película. Y por eso una cierta afinidad y con algunas cosas que salen en esta peli digo yo que podía tener. Pero no, algo como esto no había visto y a veces te llegan, pues eso como decía Albert en Twitter, un clip de 3 minutos de una escena de acción y dices, ¡ay, qué gracioso! Pero no, yo no me he tirado a ver películas enteras de esto. Pero esto, o sea, a mí, vamos, me declaro absoluto fan incondicional ya del director de esto y de todo lo que me echéis. ¡Qué maravilla este RR! De verdad, si tengo que definirlo una frase, para mí, aire fresco. Y luego profundizaremos, pero por mil motivos. ¡Qué maravilla! Sí, además forma parte... Yo estaba haciendo reflexiones, ¿no? Es lo que tienen los domingos de frío y sofá y manta. Es que esta película está enclavada en una categoría muy especial para mí, que son las películas que tú estás viendo. Estás gozándolo fuerte. Pero dices, hay algo aquí que está equivocado, o que es raro, o que es marciano, que a mí me llega, que a mí me toca, que la estoy disfrutando muchísimo pero que igual no es para todo el mundo. Entonces el paquete mental que he hecho es poner RRR en una compañía muy extraña, ¿no? Está con la saga Fast and Furious en general, está con Seis en la Sombra, que es una película rarísima de Michael Bay, que la vi el otro día y también la disfruté mucho, está con Starship Troopers, está con este tipo de cine. Es una película que yo creo que a nosotros en Occidente nos ha caído como una tonelada de ladrillos, y nos ha descuadrado, pero es una película que la estás viendo y dices, está hecha para otro tipo de audiencia, para otra gente que tiene otra cultura cinematográfica, que tiene lo que se llama otro background, seguro. Pero por alguna misteriosa razón, a mí me encanta. Y quizás el gran acierto de esta película, que en lo visual es pirotécnica, que tiene una duración tremenda, que salta como un conejo, que te cambia de género, que te hace un montón de cosas, es que en el fondo está muy bien rodada y muy bien explicada. Y la ato yo al ejemplo que has puesto tú, a Maverick. RRR es una película explicada para todo hijo de vecino que la puede entender. Otra cosa es cómo la sienta, pero entender la historia la entiendes. Igual que Maverick. Maverick se critica mucho que se haya nominado al Oscar al mejor guión. Y yo, en estos dos casos, yo valoraría muchísimo que te expliquen una historia sencillita, pero muy bien, de forma muy comprensible, y que se centren en cosas como el ritmo, el espectáculo, el enganche que puedes tener con los personajes. Quien no haya llegado a RRR durante esta grabación va a descubrir que los personajes son extraordinarios, son más grandes que la vida y que las cosas que hacen son absolutamente increíbles. Pero si te metes dentro, es que esta gente te cae estupendamente bien. Y a los malos los odias con todo tu corazón y quieres que mueran de forma horrible, cosa que ocurre. Por lo tanto, yo no utilizaría, por ejemplo, un término que ha utilizado Rafa, es que es un poco caspa. No es, el término exacto para mí no es caspa, es naïf, es muy inocentona, es un cuento infantil de alta y extrema violencia. De todas formas, y así ya explico un poquito mi experiencia, claro, es que yo ya sabía lo que venía, porque antes de ver RRR, yo sin saber, porque no me quedé con el nombre de este tal, ese es Rajamouli, que es el director y escritor y principal responsable de todo esto, ya había visto yo cosas de él, porque yo en internet llevaba desde hace ya mucho tiempo viendo algunos vídeos súper mega llamativos de una película india de acción, bueno, de en la India antigua, de acción medieval, de fantasía medieval, de estas, tipo El Señor de los Anillos, pero en India, ¿vale? Y dije, bueno, yo esto lo tengo que ver. Y lo acabé viendo. Y eran dos películas de 2 horas y media cada una, que una es Bahubali The Beginning y la otra es Bahubali The Conclusion. Luego hubo una tercera parte, debido al éxito, pero que ya, bueno, esa ya me la saltaría. Pero estas dos era épica pura. O sea, había que llevarse la acción mucho, mucho más atrás con... Yo creo que es bastante más épica que esta. Y tiene ideas mucho más tronchantes de esta de Sujétame al Cubata. Lo he comentado ya en algún programa que otro. De hecho, en algunas alternativas, Loden, en el repaso del año y cosas así, al referirnos a RRR ya he hablado yo de Bahubali. Y de la escena en la que tronchan una palmera para que haga de tirachinas y envíe a un puñado de soldados para saltar una muralla tipo Minas Tirith, pero en indio, que forman todos una especie de granada con sus escudos, una piña ahí, y cuando llegan saltan todos y se lían. Bueno, es una peli donde hay 13 millones de espadazos y es mucho en este plan. Quizá sea más este plan que la propia RR. Entonces, claro, a mí quizá no me ha explotado tanto la cabeza porque ya me explotó en aquella ocasión. Y ves esa peli y una vez que ya pinto eso, no te sorprende nada, ni siquiera RRR, aunque es muy divertida, yo la he disfrutado bastante. Y Bahubali es bastante más difícil de encontrar por ahí, bueno, va a haber que hacer mil y una piruetas para ver entera las dos partes con sus subtítulos y todas esas cosas, pero si logras hacerlo... Bahubali, yo es que la vi gran parte en YouTube. Sí, creo que sigue en YouTube, creo que sigue. Que parece que está con subtítulos en inglés, si no recuerdo mal. Ah, puede ser, eso puede ser. Bueno, Eso ha tirado mucha gente a la hora de ver RR. ¿En serio voy a ver yo una peli en indio con subtítulos? Porque, bueno, hay gente que la versión original, aunque siempre solemos oír a los que critican el doblaje y no criticamos a los que lo podrían defender, pero las salas comerciales se siguen llenando de gente en las versiones dobladas. Es decir, toda esa gente que protesta tanto por la existencia del doblaje y demás, se les oye más que a todos los demás, pero siguen siendo una minoría realmente. Y con productos como estos se notan, o sea, al final, si no te lo doblan, hay mucha gente que no lo ve. Y si es en inglés todavía, pero ya nada que sea en indio, japonés, coreano, alguna cosa de esas, ya estás tirando de espaldas a mucha gente. Y creo que en Netflix, cuando se puso RR, no había opción de doblaje latino. Ahora ya, fíjate, o sea, los latinoamericanos lo han doblado. O por lo menos Netflix lo ha incorporado para ver aquí en España con ese doblaje. Y con eso ya vamos que nos matamos, porque Netflix es así. Pero bueno, yo no sé si a lo mejor con un doblaje aquí probablemente más gente tendría menos problemas a la hora de verlo. Pero está claro que estamos hablando de un lenguaje cinematográfico diferente, de gente que tiene su propia industria de cine, con sus propias películas, con sus propias formas de hacer las cosas, de contar las cosas, de que se incluyan las cosas, y que no hacen películas con fines a la exportación. O sea, que si tú lo ves y te gusta y un podcast español acaba haciendo un monográfico, eso es problema suyo. Pero a ellos les da igual porque no quieren de algún modo, o sea, ellos lo que quieren es ajustarse a sí mismos. Lo que ocurra luego fuera no les importa tanto, ¿no? Entonces, claro, no tiene ese lenguaje, no, en plan, eso, bueno, vamos eso a... hoy, eso hoy os lo voy a matizar yo, porque bueno, esta peli es una excepción a eso. Bueno, una excepción o no tanto, ¿no? Quiero decir, o sea, si alguien me dice, si quieren hacer una peli a la americana, yo estoy seguro de que lo podrían hacer. Esta peli tan a la americana no es. Pero bueno. A ver, una cosa es que, evidentemente, por cómo la explica, la articula, lo que contiene, que es multigenérica, la puñetera y todo esto, indudablemente es una película de otra cultura. Pero los recursos visuales que utiliza, yo es que, por ejemplo, me llegan muchos trailers de cine de acción indio y cosas de acción y cosas así mitológicas y tal. El lenguaje del cine indio bebe directamente de las modas norteamericanas. O sea, hay por ahí dando vueltas una película cuyo nombre no recuerdo, que es una copia de Matrix, pero con todo, con el bullet time al estilo indio, casposo y todo lo que quieras. Pero, por ejemplo, Para empezar, todo eso lo inventaron en Hong Kong antes que en Estados Unidos, ¿eh? Claro, no. O sea, beben de lo que pillan fuera y lo que adaptan. O sea, aquí en esta película tú ves, en RRR, tú ves mucha cámara lenta de varios tipos. Ves la cámara lenta de Michael Bay, que es de una manera, y ves la cámara lenta de Zack Snyder, que es de otra, por decirte algo. Es una película que bebe mucho de, como te lo diría, incluso del cine Marvel. Bebe mucho de las películas de James Cameron. Hay una anécdota con el director de RRR, S.S. Ramajuli, encontrándose con James Cameron, y James Cameron diciéndole: "Y tu película me voló la cabeza, cuando quieras vente para aquí, que habla conmigo, que te puedo producir", y cosas así por el estilo. Es decir, es muy curioso ver mucho lenguaje del cine, digamos, de molar, del cine de flipar, que se hace en industria americana, aplicado a una película profundamente india en muchas cosas. Hay que pensar que RRR en el fondo es una película patriótica india, que llega a inventarse, o sea, sobre personajes reales se inventa una trama que es el flipar, pero es que luego hay un adendo que es el número musical final, de nacionalismo indio muy particular, con unas omisiones muy grandes. O sea, estamos hablando en el fondo de una película que en la India se ve como cine patriótico, que es lo gordo del asunto. Pero yo, para mí, que este hombre, el Rajamouli, pues se ha visto todo lo que se tiene que ver a alguien para hacer cine de acción. O sea, ha visto desde Redada Asesina hasta, yo qué sé, hasta John Wick, seguro. Pero, por ejemplo, hay cine japonés y hay cine chino que tú ves las interpretaciones de los actores y están hechos, son interpretaciones contenidas porque ya tienen una aspiración internacional. Pero aquí no, aquí la gente actúa como actúan ahí en su cine, que no es una actuación contenida, que aquí la gente dirá, joder, están súper sobreactuados. Es que ellos no contemplan esa sobreactuación, es que es la forma en la que se tiene que actuar en una película. Igual que en el teatro se actúa de un modo diferente a como lo haces en una serie de televisión. Entonces, yo por eso te digo que realmente no lo han querido hacer a la americana. Quizás sea más no que sea occidental, pero posiblemente tenga cositas así espectaculares que puedan entrarnos un poquito mejor. Pero ya te digo que si quisieran que esto se vendiera muy bien por ahí fuera, los números musicales fuera, las canciones fuera, la banda sonora donde te están contando la historia, qué ocurrirá aquí, esta gente se matará o no, todo eso que a mí me ha dejado muy loco, ¿de acuerdo? Porque te ponen los subtítulos a las canciones que flipas, en plan, un tigre y un león se han conocido, ¿qué pasará? ¿Habrá un baño de sangre? Y cosas así. Eso choca muchísimo cuando lo ve un espectador occidental. Y es muy difícil no reírse, pero ellos no lo ven como una peli de reírse. Ellos se lo pasan teta de otra manera. Es diferente. Sí, te da la sensación, ¿cómo te lo diría? De que la forma de explicar es tan llana y es tan sentida que tú la ves como espectador occidental y dices, esto es un cuento. Esto es como una especie de cuento infantil. Es como una historia de, ¿cómo te lo diría yo? Es como una historia, es un cuento de hadas muy bruto, por tal como lo están llevando. Pero yo creo que en el fondo el cine indio, claro, la India ha cambiado mucho, pero el cine indio debe vivir de una tradición de ser un medio de comunicación para un país que tenía sus problemas incluso de escolarización y alfabetización hasta hace 4 días, ¿no? Te da esa impresión de que explican las cosas muy bien. Y que no, entenderme el término, la están explicando como si fueran todos niños, ¿no? Que yo supongo que la India moderna, pues ha mejorado, ha evolucionado, se ha convertido en una potencia, etcétera, etcétera, pero esa tradición me parece entender desde mi ignorancia más absoluta que se debe a eso, que ha generado eso, ¿no? Esta manera de que los actores dicen, es que están pasados, ¿no? Debe ser la escuela de interpretación que tienen ahí. Cómo deben entender ellos cómo se tiene que ficcionar las cosas y cómo se tienen que interpretar, ¿no? Exactamente. A ver, yo sin querer ir en contra de lo que decís, porque en absoluto, primero de todo, esta gente tiene industria como tal, con todo lo que eso implica. Esta gente, esto no son tres chalados que se juntan ahí en un garaje a hacer una película, esto ya es industria, con una productora, con unos iluminadores, con unos técnicos de sonido. O sea, aquí hay una industria fuerte detrás de esta película que lleva años haciendo películas de este estilo. Bujabali es, las dos de Bujabali son las previas a este en gran parte del equipo técnico, la mayoría del equipo técnico repite, pero cuando van a hacer esta película sí que meten variables pensando en el mercado occidental que no estaban en las películas anteriores. Esto lo iba a contar luego, pero bueno, metemos aquí la cuñita. Y os pongo un par de ejemplos que son muy significativos. Y que insisto, no es vamos a hacer la película pensando en los americanos. No es eso, no es hacer la película pensando en ellos, pero sí es un vamos a modificar algunas cuestiones para hacérsela de alguna forma un poco más cómoda a esos espectadores de allí. Esto es como cuando los de Marvel en las pelis de superhéroes te meten un chino. No estás haciendo la película para los chinos, pero hay un chino ahí y eso va a conseguir que algún chinico más se acerque. Pues esto, digamos que sería el equivalente, ¿vale? No es hacerla para ellos, pero les hacemos un par de guiños. Y os explico. Aquí, esta película tiene un señor de director de fotografía que seguro que todos conoceréis, que se llama Senthil Kumar. Este tío le encargan que a la hora de hacer la película, cuando un espectador occidental, sobre todo norteamericano, se siente a verla, que perciba que la forma de grabar ha sido lo más parecida posible a lo que ellos ven en Hollywood. La forma de grabar, no a la hora de poner la cámara y de moverla, que eso es cosa del director, sino el tema de cómo funcionan las lentes, las cámaras, qué textura recoge el negativo, el grano, todas esas cosas. Entonces este tío tira las cámaras de allí. Cuando digo que hay industria es porque ellos graban con sus propias cámaras estas cosas. Deja todos los equipos indios, chinos, coreanos que ellos usaran y se va a Estados Unidos, contactan con los de Arri, que estos son muy famosos allí, con sus cámaras de televisión, son casi las número uno ahora mismo, o a día de hoy, Se trae para su producción cámaras Arri, todas las cámaras y las lentes son de fabricación norteamericana, pero no solo eso, es que se trae asesores de allí para que le digan cómo se configura esto, cómo lo configurarías tú en una película de Hollywood, tal cual. Entonces, tienen esa pequeña vocación de que esto se vea como una película USA. Un poquito, eso es poner un poco de tu parte, cosa que, por ejemplo, insisto, en Buja Valley eso no existía. Aquí, bueno, por lo menos ponen un poquito. Entonces controlan mucho. Si a la gente que ha visto esta película le parece que hay muchos colorines, pues que sepa que esto está contenidísimo, porque esto debería tener como trillones más de colores de los que tiene finalmente. O sea, lo han contenido muchísimo. Y aún yendo un pasito más allá, a la forma de narrar, sí que el director también pide ayuda y algunos movimientos de cámara los contiene, los pone la cámara donde la pondría un americano, pero son cositas así como muy leves. Pero insisto, están. Y luego hay otro ejemplo que también es muy, pienso yo, muy, muy ilustrativo de esto que os digo, y es que es el puesto de coreógrafo de los combates, que dices tú, qué buen puesto para trabajar, pues existe y hay gente muy famosa por ahí. ¿Quién está en este papel? Este sí que puede ser que tengamos oyentes que lo conozcan. Aquí está Nick Powell. ¿Qué cosas ha hecho Nick Powell por ahí? Pues este coreografió, entre otras cosas, los combates de Gladiator, ¿vale? O sea, este no es un tercera fila, este ha hecho cosas guapas. Ha coreografiado combates en la saga de Jason Bourne, por ejemplo. En X-Men, Last Stand, ha estado este tío. O sea, se traen un americano de, no sé si decir de primera fila, pero por lo menos un profesional reconocido en películas de AAA, a adaptar esos enfrentamientos físicos y tal a algo que un espectador norteamericano, bueno, que no le parezca un chiste, que ya habrá otras cosas que sí nos lo parezcan, pero ponen ese granito de arena, insisto. Entonces, con estos dos ejemplos yo creo que, bueno, no están pensando, esto no es una película para venderla en Hollywood ni para estrenarla allí en Los Ángeles, no es eso, pero sí que esta industria quiere sacar la cabecita un poco y ha dado estos pequeños pasos. Entonces, bueno, ahí os los dejo, no sé si lo habéis percibido o no o tal, pero yo Runa, que también he visto la de Buja Valley porque me la aconsejaste tú y tal, y creo que, por ejemplo, visualmente sí que noto el cambio de la otra de las otras dos a este RRR. Yo sí que aquí noto, no solo es el dinero lo que notas, es otra cosa. O sea, esta película tiene otros acabados, sí, con iluminación, sí, y tal, sí, que es, sí, un puntito más. Yo por lo menos así lo veo. Yo tengo que decir que hay aspectos de una película que es, mientras la estoy viendo y la estoy disfrutando, no lo pienso tanto. Pero es que aquí salta a los ojos, o sea, la película tiene una fotografía magnífica, es una pasada cómo se ve, cómo está iluminado. Hay secuencias muy complicadas y aquí hay que darle un premio a quien planifica todo eso, ¿no? Los combates nocturnos, el combate en la mansión del gobernador y todo eso, y está todo iluminado de tres pares de narices. Es una película donde se ve absolutamente todo bien y hay cosas que tienen un mérito tremendo, porque las peleas, esta gente están colgados de cables, están, o sea, hacen unas acrobacias increíbles, hacen toda una serie de cosas, pero no tienes la sensación de que estén colgados. O sea, por ponernos un ejemplo, hay una escena en la primera película de Pantera Negra, ¿no?, la persecución de coches, donde hay un doble digital que se mueve como una morcilla. Aquí no, aquí ves a gente que indudablemente tiene cables de seguridad, tiene todas las medidas necesarias y tal, pero que en cámara, o sea, en pantalla, es una cosa que dices, no me lo puedo creer porque es increíble, pero conservan la fisicidad, ¿no? Se mueven de una forma que no te canta al ojo. Y en una película de estas proporciones, porque esa es otra, la escala de la película es una cosa que, como para verla, pues tiene un mérito tremendo. De todas formas, hay que decir una cosa sobre RRR y cómo funcionó en su propio mercado, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia del país y todas estas cosas, pero es que RRR se ha vendido internacionalmente. O sea, es una película que, con una distribución probablemente más cercana al mercado asiático y alguna copia que me parece que llegó a Estados Unidos, si no estoy equivocado, ha recaudado 154 millones a nivel mundial, lo cual es mucha pasta, sobre todo en un 2022 que ha sido como bastante apretadito para toda la industria. Es decir, es una apuesta económica, por ejemplo, por lo que yo he leído, excepcional dentro del entorno de la India. Es una apuesta de 70 millones de euros, que en rupias es una millonada, porque esto está financiado y yo me imagino el momento de ir al banco y pedir, leí por algún sitio, 3.700 millones de rupias, una barbaridad así. O sea, es una apuesta económica importante y es normal que quieran, si no hacer una película para venderla a Estados Unidos, que es el gran mercado, si tienen una película que puedan vender a mercados cercanos, o sea, sacar la película un poquito fuera de la India, a ver cómo funciona. Y por lo visto les ha ido muy bien. Nosotros hemos llegado porque alguien en Netflix decidió que era una buena idea comprarla. Netflix tiene estas cosas. Netflix, dentro del catálogo de Netflix, tú puedes ver, sin ir más lejos, La Tierra Errante, película que a mí me gustó, que es muy marciana, es una película china que tú la ves en el catálogo de Netflix y dices, ¡ay, qué curioso! La Tierra Errante, en su momento, me parece que fue una de las 10 películas más taquilleras de su año a nivel mundial. Hay una película que se llama Rescate del Mar Rojo, que es una película que también es cine propagandístico, patriótico chino, que está tirada por el catálogo de Netflix, que no ha visto ni Perry. Esa película recaudó 800 millones de dólares en su año. O sea, dentro del catálogo de Netflix hay alguien que compra cine internacional con un tirón tremendo. Y, sorprendentemente, por algún motivo así ignoto, la que ha petado de esas películas de verdad, es RRR. Por lo que ha comentado Rafa y porque la película vale la pena también, o sea, superior a las que os he comentado. De todos modos, lo ha petado muy fuerte, por lo que yo tengo entendido. Tengo amigos viviendo por ahí en Londres y me han dicho que allí, bueno, ha causado sensación, pero que aún así hay mucha gente que tiene problemas, pero es precisamente por esto, porque la gente está muy habituada al cine estadounidense, entonces le presentas esto, que es otro rollo, tiene otro lenguaje narrativo, cinematográfico y tal, por mucho que han intentado asemejarlo a lo que se hace por ahí fuera, sigue siendo una cosa muy india. Y yo conozco totalmente a mucha gente que no ha podido con esto, nada más que por eso. Que no es lo de, no, es que es muy lenta y lo he dejado al tercer episodio. No, esta peli puede que sea larga, son 3 horas. Pero enseguida están empezando a pasar cosas y a repartir estopa. O sea, que hay un montón de... O sea, esta película son 3 horas de dinamismo puro. Pero no es por eso, es porque es india. Es muy india. Y por eso mucha gente no ha entrado en el juego. Claro, llegamos al punto de, es tan india, que hay cosas que nosotros no percibimos porque no tenemos ese conocimiento, digamos, histórico, ¿no? O social, ¿no? Si recordáis, al final hay un número con los créditos y tal, donde cantan al patriotismo indio, ¿no? Entonces hay una serie de figuras que ensalzan, que están en imágenes y tal. ¿Vosotros fijasteis que ahí no está, por ejemplo, Mahatma Gandhi? ¿No está Nehru? O sea, los que tú conocerías en Occidente no están. También hay cosas que se soslayan en la película. O sea, la película no tiene, creo yo, para nosotros no carece de importancia, pero no tiene ningún asidero histórico así como muy creíble para público indio. Se olvidan de conceptos de cómo se vivía, por ejemplo, en aquella época. La religión, ¿no? Estaban los de la religión de toda la vida, pero también había un movimiento, digamos, más islamista dentro de la India, por lo que yo he leído, pues eso se ha criticado dentro del desarrollo, digamos, del tenue contexto histórico que pueda tener todo esto. Hay un cierto misticismo religioso, hay una cierta, como te lo diría, hay una cierta, que esto cuando lo he leído he flipado bastante, ¿no? Hay una cierta sensación de que son de una casta diferente los dos protagonistas, ¿no? Que si te lo paras a pensar, insisto, desde mi desconocimiento, dices, pues igual puede ser que sí, ¿no? Digamos que el chico guapo bigotón, digamos que es de una casta un poquito que está por encima de la del pobre Bim, que viene del pueblo. Y cosas así, pero, insisto, para el espectador occidental eso va a pasar normalmente, a menos que estés muy puesto, va a pasar muy desapercibido. Pero la película es india en muchas cosas, en cómo es, en aquello de lo que trata, y sobre todo tiene una cosa que, por ejemplo, a los europeos continentales nos gusta mucho, que es que los villanos ingleses son muy hostiables en líneas generales, Y eso también, yo personalmente lo estaba pensando, digo, mira, los ingleses, para variar, que toda la vida han ido de que eran los colonizadores que molaban, les están dando por el pelo. Pero bien. Uf, esa es de las cosas que más a gusto me ha dejado en esta película, ¿eh? Ver ahí eso tan claro, reflejar en una pantalla. Digo, hombre, por lo menos no somos aquí los únicos que pensamos que los ingleses se han pasado de listos. Uf, qué gusto. Yo no sé si... Voy a contar aquí una... Bueno, lo que me pasó anoche terminando de ver la película. Me faltaba una hora por ver y estaba viendo con mi mujer la tele. No sé ni lo que estábamos viendo. Y se quedó frita. Digo, ah, está dormida aquí en el sofá. Me termino yo de ver RR, que esta es la mía. Y me pongo a verla. Me faltaba, pues, hora y 20 o así. Y a esto que mi mujer entreabre así los ojos en la secuencia que están con el tema de los latigazos para que esté hinque la rodilla en el suelo y tal. Y ya, claro, primero que me sentas, qué barbaridad estás viendo hoy. Digo, cállate, que esto te gustaría a ti si te pones a verlo en condiciones. ¿Qué me estás diciendo? Si nada más que sale sangre, ya estás con otra de esas de sangre. Digo, cállate y mira. Cojones, que se enganchó a la peli. Se enganchó a la peli a mitad. Digo, mira, estos dos son amigos, pero este no lo sabe. Porque ella se dio cuenta ahí en unas miradas. Dice, es que el que le está dando latigazo es su amigo o algo. Digo, sí, porque tal, le conté así una reseña de minuto y medio, de menos de eso. Y ya se quedó enganchada. Y dice, qué barbaridad. Y no paraba de decirme, qué burrada, qué mal, cómo se nota. Pero estaba ahí sentada viendo porque se enganchó porque la película tiene algo que es no sé, tiene un componente ahí de placer culpable, de hipnotizante. Es a la vez mala y buena. O sea, es una cosa indescriptible lo que tiene. No, es que es una película que está, te la explican desde la entraña. O sea, es muy imposible que, si aguantas la película, digamos, el shock cultural, lo extraordinaria que es, extraordinaria en el buen sentido, en el sentido de wow, vaya bizarrada, que estos dos no te caigan bien. Porque tienen narices la cosa. Dos tíos que tienen un auténtico, lo que se llama un bromance, ¿no? Un romance de amistad viril, ¿de acuerdo? Pero es que lo sacan todo de tan adentro y se hablan de una forma... ¿Cómo te diría? Se abren tanto el uno al otro y lo viven de tal manera que es que estos tíos te tienen que caer bien. O sea, Bim es un tío al que achucharías. Luego le darías una moto para que aplastara a ingleses, ¿no? Pero, pues, hostia, qué gran tío es Bim, qué buena gente es. Y cómo sufre Ramarrayo, ¿no? Que es noble, pero tiene que hacer lo que debe y tal. Y es que te lo han explicado de una forma tan naif, tan desde dentro, te estoy dando mi corazón, que es que te sientes mal en un momento determinado. La experiencia que yo tuve en casa, estaba viendo la película con mi familia, en el momento de los latigazos, o sea, mi señora tenía una cara que le iba a pegar una patada a la tele. Y me miró así torcido, como queriendo decir, me has engañado para llevarme aquí, lo estoy pasando mal, lo estoy sufriendo. Y yo me quedé así porque, o sea, tenía que contemporizar de alguna manera. Le dije, no estoy muy seguro, pero creo que esto se arregla. Así la viví yo RRR en ese tránsito. Y luego, claro, evidentemente, porque como tiene un final en punta maravilloso, donde todo lo bonito ocurre, pues ¿qué más quiere Baldomero? Pues sí, y la verdad es que si entras a tope, si entras, esto es un disfrute mayúsculo. Y pensaba yo que se me iba a hacer un poquito larga esta vez, porque ya había visto todas las secuencias y digo, bueno, son 3 horas ahora, no sé. No, me ha encantado. No obstante, había una cosa que hemos dicho aquí a micrófono cerrado que hay que explicar. Yo estoy deseando que me lo contéis, porque esto resulta que no es Bollywood. No. Y hay que contar esto porque mucha gente se va a quedar todo loca diciendo, ¿cómo que no es Bollywood? Si es India, pues era Bollywood, ¿no? Es que hay dos industrias cinematográficas indias, al parecer. Uf, aquí hay que decir que yo en esto, pues estoy, voy a citar lo que he leído y lo poco que recuerdo acerca de cómo funciona la industria de cine en la India. Lo primero que hay que tener claro es que en la India tiene 1.400 millones de habitantes y es un país, digamos, un país grandote, es un país que, digamos, es un país continente. Dentro de la India hay diversas comunidades y digamos que el cine es una máquina de entretenimiento muy poderosa dentro de la India. ¿Por qué? Porque se hace un cine muy a gusto del público de la India y de cada mercado en concreto. Bueno, pues según leí, en la India, que es un país de 1.400 millones de habitantes, un país continente, el cine es muy importante. Es una industria de entretenimiento muy enfocada a todas las clases populares. Digamos que la gente, cuando va al cine, quiere que le den de todo. Y la industria, en sus diversos mercados, pues se lo da. Le da romance, le da amistad, le da traición, le da acción, le da números musicales. Irte al cine es muy barato y te meten películas de 3 horas, con lo cual fantástico, todo el mundo contento. Pero dentro de lo que sería la producción hay 2 núcleos importantes. Lo que hemos conocido aquí es Bollywood. Yo hasta hace 4 días pensaba que Bollywood era la industria del cine que englobaba toda la India. En realidad hay un núcleo de producción que sería Bollywood y otro que es Tollywood, que es la industria de una región del sur de Calcuta, en Bengala, que produce sus propias películas, digamos. Son 2 núcleos importantes, e incluso se le conoce como el cine telugu, porque está rodado incluso en otro idioma de esa parte de la India. De todas formas, uno y otro centro de producción pues tienen el mercado común de todo el país, ¿no? Pero por lo que he podido bucear un poquito, el cine de Tollywood es un poquito más on fire. Digamos que Bollywood es más tradicionalista y Tollywood es aquello de nos vamos a flipar fuerte. Entonces, para entendernos, RRR es más Tollywood que Bollywood como lo hemos entendido normalmente. Es más, vamos a hacer una película muy grande, muy espectacular, con efectos, con todo, y que sea muy flipada y todo eso, pues es una especie de, hasta donde yo llego, insisto, de sello propio de Tollywood. La cuestión, venga de donde venga, insisto en el hecho de que en la India esta película ha pegado fuertísimo, es el mayor éxito de la historia del cine indio, y estamos hablando de que, no sé, es que yo leí unas cifras, que ahora no recuerdo, que no contaban el dinero que habían recaudado en la India, contaban los millones y millones de entradas que habían vendido de RRR. Y si tenéis oportunidad, iros a YouTube, donde hay cortes, por ejemplo, el famoso número musical Nacho, Nacho, Nacho en un cine de Bengala, vivido por el público, es la cosa más grande que ha parido madre. Ojo, cuidado, porque estamos hablando de que es una película que ha entusiasmado a gente, a la cual le hacen un cine muy enfocado al, digamos, al consumidor de proximidad, e incluso para ellos, que están acostumbrados a otro lenguaje, a otra manera de explicar y todo esto, para ellos ha sido lo más grande que ha parido madre. O sea, es RRR dentro de la cinematografía de la India, es una cosa muy particular. Bueno, nos hemos quedado todos aquí un poquito locos, y es verdad que yo, mientras contabas todo esto, he estado aquí buscando películas, y algunas solamente por el póster y por las imágenes, es que son nombres algunos muy raros, ¿no? Pero bueno, son pelis que parece que van a ser de este rollo, divertidas, vamos a dejarlo ahí, espectaculares, aunque también hay romances y cosas de esas, pero sí, parece más enfocado el tema de la acción y demás, y de cosas como molonérrimas. Pero bueno, sí, es verdad que esto, pues es como todo, una vez que ya has visto RRR, pues todo lo demás a lo mejor te sabe flojo, ¿no? Aunque el otro día os puse aquí una peli que no me voy a acordar, un tráiler de en el grupo de WhatsApp, pues puse un tráiler que era, ¿cómo era? ¿Cómo era? Decidme. No me acuerdo, lo estoy buscando yo también, no me acuerdo. Sí, era Patán. Era John Wick. Se llamaba Patán, es decir, P-A-T-H-A-A-N, sí. Pazán. Y pues parecía una mezcla entre Fast and Furious, Misión Imposible, todo, pero todo en plan indio, ¿no? Y esa peli posiblemente sea lo más occidental que vaya a salir de allí de momento, porque sí es cierto que después de que han visto de que estas cosas se ven fuera, es un mercado, claro, en plan, oye, podemos petarlo aquí y podemos petarlo fuera. Y claro, hay que pensar una cosa, este año ya tenemos las nominadas al Oscar, etcétera, etcétera. Pero hay, previo a las nominaciones al Oscar, hay la temporada de premios que empieza sobre noviembre y todo esto. Habían películas, las películas, o sea, hay círculos de críticos, el círculo de críticos de Boston, el círculo de críticos de Nueva York y tal. RRR ha estado ganando premios a punta pala. A punta pala. O sea, hasta que llegaron los Globos de Oro, que ya es, digamos, la penúltima criba, estaba en aquello de igual la meten entre las, recuerdo, 10 nominadas a mejor película del año, y a mí no me hubiera extrañado. Es decir, no diré que la película tenga prestigio, pero ha tenido una aceptación que está por encima de una determinada escala. Esta es una película rara, pero es que es una película rara que está hecha de narices. En muchos aspectos técnicos es una película triple A. Yo diría que en algunos momentos está por encima de lo que produce Marvel de media, ¿eh? Y bueno. Sí. Escúchame. Sí. A ver en qué película norteamericana de gran presupuesto han metido, yo qué sé, a 10.000 extras en una avenida, que la avenida la han acondicionado a cómo se veía en aquella época, y los extras están todos vestidos y todo maravilloso, y son gente de verdad. Eso ya el cine americano ya no lo hace. Y además que se nota. Son gente de verdad, se nota. Entre otras cosas porque en otra escena donde hay, yo qué sé, ¿cuánta gente hay cuando Rama salta la valla y se pega de palos? ¿Cuánta gente hay ahí? ¿5.000? Ya, pero ahí entramos en que es más fácil, lo siento si suena cruda la realidad, pero es más fácil darle un bocadillo a un indio que pagar un CGI. Cosa que si te vas a Los Ángeles, pues es más barato el CGI que pagarle un extra. O sea, no tiene nada que ver. Al final yo ahí... No quiero tirar porque es que somos más profesionales y más realistas. No, hijo, aquí como todo el mundo, tú tiras por la opción barata. Y en la India la barata es pues darle panecillos a la gente y batas llenas de mugre para que se pongan, bueno, a hacer de extra. Sea como fuera, yo no veía tanta gente de verdad en una escena en pantalla desde que revisité Ben-Hur. A ver, la de Charlton Heston y tal, donde llenaron un escenario con no sé cuántos miles de extras vestidos de romano. O sea, hay cosas, por lo que fuera, porque sea más barato o porque lo tienen más a mano, por lo que tal, que esta película maneja cosas que ya en el cine, de, digamos, convencional, comercial, de alto presupuesto, no se pueden hacer. Pero es verdad, puede dar su favor, ¿eh? Es verdad que da gusto verlo, ¿eh? O sea, que enseguida notas que toda esa gente está ahí, pues cada uno se mueve a su libre albedrío como buenamente puede y se agradece, porque además, como tú decías antes, que se ve todo. Es que esta película a veces pone unos planos amplísimos donde ves allá, que en el último cerro allá arriba, pues allí hay uno también que está actuando para la película, que le han pagado para que se ponga. O sea, y se nota, están los escenarios llenos de gente por todas partes. O sea, en eso sí, esta película no escatima. Sea caro o barato, es que están ahí, y eso es innegable y queda muy bien. Y la fiesta en el, ¿cómo se llama? En la mansión del gobernador, la fiesta donde bailan, aquella. O sea, normalmente esto en una película, digamos, convencional occidental, es un salón de baile con los petimetres y las chicas con los miriñaques, ¿de acuerdo? Aquí no, aquí hay 500 ingleses, recordemos que es una película india, hay 500 ingleses perfectamente vestidos con una banda de música que son como 40 en un jardín enorme con mesas y con todo lo que tú quieras y dices, esto es grandeza. O sea, es espectacular. O sea, simplemente el plano donde entran ellos dos y está aquello montado y está todo el mundo pues con la copita de champán, eso es fabuloso de ver. O sea, yo soy así de bobo, digo, madre mía, amor hermoso, qué barbaridad. Porque en una parte de mi cerebro dice, pero ¿cómo se te ha ocurrido hacer esto? Que normalmente esto se hace a cubierto, en una sala, con todo iluminado, todos tranquilicos. No, aquí has metido a todo lo que ha cabido y seguramente haya gente fuera de plano que ni siquiera va a salir, que siga vestida, que siga bailando, que tenga una copa en la mano. Eso al final acaba repercutiendo en que en algunas secuencias en las que hay dos personas haciendo algo en primer plano, los extras que están detrás no tengan mucho sentido lo que hacen. Si te pones a fijarte, que yo soy muy pillo... Que tú tienes mala uva, Runa. Sí, no, sí. En la escena final con las bestias por ahí correteando a los animales y eso, cuando están... ¡Que te detengo! ¡Ay, que no he hecho nada! ¡Que soy amigo tuyo! Y tal, si te fijas, pues hay momentos en los que se cruzan los buenos y los malos y ni se miran, están corriendo en plan, ¡ay, que tengo prisa, yo también! Cuando podían estar matándose porque son enemigos, ¿no? Es que si te empiezas a fijar, empiezas a ver incongruencias. Pero claro, es que meter a tanta gente, pues es complicado, tienes o aquel. Pero bueno, Nolan con menos extras también se complicó y se coló unos gazapos bien buenos en la azotea de la tercera de su Batman. O sea que se lo vamos a perdonar a esta gente, que tiene más mérito. Bueno, ¿por dónde vamos ahora? ¿Dónde nos metemos? ¿Nos metemos en producción ya o no? Venga, os cuento yo un par de cositas aquí, ponemos un poco de orden, que hoy vamos así tan descabezados como la peli, si queréis, y nada, me vais parando con lo que se os ocurra. Bueno, primero, un punto sobre una I que hay que poner. Es que hay mucha gente por ahí, que está bien que a veces uno patine, pero hay gente que patina demasiado. Esta película no es, esto lo hemos dicho de pasada antes, no es de Netflix. Esto no es de Netflix. Netflix entra aquí en mayo de 2021 cuando esto está estrenado ya 2 meses antes. O sea, esto ya estaba estrenado cuando Netflix entra, ¿vale? Entonces, no vayamos por ahí diciendo que es la peli de Netflix. Bueno, no, la podemos ver ahí, pero no es de Netflix. Netflix solo tiene los derechos de distribución en algunos de los idiomas indios, no en todos, en inglés, portugués, coreano, turco y español. Y con eso se tienen que apañar, ¿vale? Sabemos que Netflix distribuye idiomas, no zona geográfica. O sea, cualquier país que esté Netflix la puede emitir, pero solo con esos doblajes. Aunque aquí en España, pues bueno, nos han molestado ya, como decíais también antes, nos han molestado en doblárnosla como es debido. Pero bueno, yo casi os digo, no sé qué pensaréis. Yo entiendo que para mucha gente esto será un bache, pero esta gente tiene unas voces tan potentes y unos sentimientos ahí tan profundicos a veces que me hacen sufrir con ellos, que yo casi recomiendo la versión original aquí, ¿eh? Porque hay momentos que me descarran, es como que me río y me rompo por dentro al mismo tiempo. Yo recomiendo también encarecidamente el doblaje, o sea, ojo lo que voy a decir, el doblaje de la versión original, es decir, el doblaje indio. Y diréis, será la versión original, ¿no? Sí, pero es que la versión original, amigos míos, es un doblaje. Sí, no es... El original es Telugu. Eso lo voy a explicar yo en 30 segundos también. Que sí, que pero... está muy bien hecho la mayor parte del tiempo, pero hay instantes, si, sobre todo si sabes un pelín del tema, ves sí, que hay fallitos sí. De sincronía. Sí, y se nota el sonido de estudio, vamos, a años luz, porque hay una limpieza y una calidad del sonido que es un micro de ambiente, sobre todo en exteriores, no vas a tener en la santa vida. Entonces son ellos. Y bueno, tampoco sé, claro, aquí ya entramos en cuestiones que yo no sé qué versión de indio está moviendo la boca y qué versión de indio estoy oyendo. Entonces, claro, hay cosas que evidentemente no encajan, como tú dices. Os explico esto. Como ha dicho Albert antes, esto está grabado, o bueno, producido en indio telugu. Esa, digamos, que sería la versión nativa india original de esta película, la lengua principal. Pero ni siquiera es la lengua mayoritaria india. O sea, allí hay 1.400 millones de personas. Bueno, esto solo lo hablan 81 millones de habitantes, que sería, no sé, esto no llega ni al 10%. Es la cuarta lengua del país. Sin embargo, pues es la lengua presente en esa industria y es la que manda y punto. Aquí hay cuestiones de religión, de casta y de mil cosas detrás. Y los telugu estos, pues son un lobby muy fuerte, pese a no ser numeroso. Curiosamente, porcentualmente, no en números brutos, el telugu es el idioma que más ha crecido en Estados Unidos en los últimos 10 años. O sea, en números brutos seguramente sea el español o tal, pero en porcentaje, esta variedad del indio es la que más ha crecido, pero con diferencia, una barbaridad allí en Estados Unidos. ¿Dónde está el truco aquí? Eso también lo veremos en la película. Antes de contar el truco, eso es lo que pasa también con la industria del cine chino, de Hong Kong, de chino. Sí, el idioma que habla casi todo el mundo es el mandarín, pero las pelis se hacen en cantonés y es muy habitual. Lo digo porque yo en la tienda donde voy a comprar les veo ahí ver sus pelis chinas y sus dramas chinos y sus movidas chinas. Y le veo con subtítulos y digo, ¿pero qué pasa? ¿Que no lo entiendes? Y me dicen, casi. ¿Pero cómo que casi? Pero, claro, esto al principio cuando yo no lo sabía. Porque la mayoría de la gente no habla cantonés, hablan solamente mandarín. O sea, y eso es más o menos lo que pasa aquí que entiendo yo que no habrá tanta distancia, ¿no? No, tampoco soy, ni soy un experto en mandarín cantonés, ni en telugu y la otra opción, pero pues como si aquí vemos pelis en gallego, puede ser algo pillas, ¿no? O en catalán o alguna cosa sí, así. Sí, algo así debe ser. Sí, algo sí. De eso, ¿no? No, no debe haber tanta distancia. De todos modos, a mí había una cosa que yo no la entendía, porque preparando también el programa, yo veía así, porque la película, el director es Menganito y el guionista es su padre. Y luego cuando te vas a ver la ficha, guionistas salen como 7 tíos ahí. Yo decía, ¿pero es el padre o quién es? El padre, el hijo, el Espíritu Santo y 4 más que se han cruzado aquí. Pues la historia de esta gente es que además del guionista principal hay 4 guionistas más que lo que hacen es reescribir el guión adaptado a cada uno de las variantes de lengua india que, en la que luego la película se va a doblar. O sea, esta película se hace en telugu, en 3 variedades indias más, y luego los actores, todos los actores principales, se van a doblar a sí mismos en esas otras 3 variedades. O sea, esta película de inicio sale en 4 variedades de indio, pero la que en principio van a poner en los cines es la telugu esta. O sea, es un lío así raro, y estos guionistas extra, pues lo que van a hacer es que si hay una frase que puede ser hiriente, porque claro, allí las lenguas están también muy vinculadas al credo de cada uno, a la religión, a lo que estén, ¿no? Hay, claro, hay gente allí budista, hay gente pues que es más islamista y tal. Entonces, si hay una referencia en el guion a un tema sensible para otra de esas religiones, pues lo que van a hacer es pasar así, o por algún tema político. Sabemos que allí hay zonas que estamos muy calientes con el tema chino, bueno, pues ya pasa el guionista la escoba, vale, este público es sensible a esto, esto hay que lavarle la carica así un poco y tal. Y así funciona, o sea, producen de esta manera tan, bueno, pues tan hecha a su propia medida, ¿no? Ya vas bien tú doblando una película en 4 variedades del idioma, que como actor, además, vosotros imaginaos aquí, pues yo qué sé, que Penélope Cruz hiciera la película, la doblara en castellano, en catalán, en vasco y yo qué sé, y además una con acento andaluz, por si acaso. Pues no sé si se espera eso de un actor así con normalidad, ¿no? Pero bueno, allí lo tienen, es como parte de la industria. O sea, tú cuando firmas ya sabes que te vas a tener que doblar en, aquí los tengo, telugu, hindi, tamil y kannada. Ahí es nada. Así que pues esa es un poquito eso que tú notas, Runa, de que no está bien sincronizado y tal, pues es que vete a saber si lo que estás viendo en el sonido es del mismo idioma que el actor estaba hablando cuando se rodó. Pues no sé, vaya usted a saber, lo dicho. Bueno, sigo para no atascarnos aquí con el tema de los idiomas. Esto me encanta. Se hizo, porque yo no sé quién respondería a esto, pero ellos lo llaman así, se hizo un concurso internacional para que la gente le pusiera nombres a la película. Ya sabemos que esto ahora se llama RRR. Al parecer se empezó a llamar así un poco porque se habían juntado, como hace la gente, que yo que sé, del Madrid, y que ponen con las delanteras estas, ¿no? Que le ponen ahí las siglas. Ayudadme, porque yo con esto estoy un poco desconectado. Sí. La triple M y cosas así. Bueno, pues aquí se juntaron estos 3, Ramayuli, Ramchani, y Rama Rao, pues triple R. Y entonces hicieron un concurso a ver qué nombre de película se les ocurriría que podían poner con esas 3 R, porque ya el proyecto ya se conocía así, pues venga, vamos a aprovecharlo. Bueno, pues de ahí sacaron el Rise Roar Revolut, este que se ve en los títulos en inglés, así en pequeñito. Pero originalmente, y en el telugu este dichoso, se llama Rudram Rannam Rudiram, que viene a ser también un poquito, pues eso, alzamiento, ruido, revuelta, o como lo queremos llamar. Pero la cosa de la triple SR se dejó también porque para el director y para la producción era importante tener un título que internacionalmente pudiera colar. O sea, si tú llamas a esto Rudram Runam Rudiram, pues seguramente sea más difícil que tu película se haga un huequecito, ¿no? Entonces lo de las 3 R, pues tampoco está mal, no está mal parido, ¿no? Por seguir un poco así con cuestiones, digamos, de contexto, esta película está basada, pero basada así, en la lejanía, ¿no? En el infinito, en 2 revolucionarios indios que son reales, que se llaman igual que los de las películas, Aluri Siratama Rayu, que este es Chanran, y Komaram Bhim, que es el otro, Rama Rao. Ambos vivieron a principios del siglo XX, fueron revolucionarios, y ambos tenían más o menos, aunque no se conocieron nunca, y estaban cada uno en una punta de la India, que ya sabemos lo grande que es aquello, tenían más o menos el mismo modus operandi. O sea, estos dejaron sus hogares los dos, estuvieron desaparecidos durante 3 o 4 años, que nadie sabía dónde estaban y no ha quedado registro histórico, un poco para, pues yo sé, hacerse una idea. Y ambos volvieron, pues 3 o 4 años después, regresaron a luchar contra los ingleses. Y hacían cosas parecidas, o sea, ellos se dedicaban a atacar estaciones de policía o puestos militares o cosas así, robaban armas y se las daban a la gente para que pudieran, bueno, resistir y tal. Y básicamente, pues también los dos han quedado para la historia como grandes líderes revolucionarios de la India. O sea, que son vidas así paralelas, no hay constancia de que se conocieran. Pero bueno, y también ambos murieron a manos de los británicos, o sea, no acaban como en la película, así tan bonito, ni nada por el estilo. Pero bueno, ahí está la cosa. También hay dos epopeyas mitológicas hindúes que se aprovechan un poco para que esas deidades mitológicas proyecten sobre los protagonistas pues un poco sus características y todo esto. Todo el tema del hielo y del fuego y tal se saca de aquí. Son Ramayana, que esto puede que le suene a alguien, y Mahabharata, que a mí me sonaba menos, pero bueno. Un poquito así, Ramayana es como Rayu, más ágil, más hábil y todo eso, y Mahabharata pues vendría a ser la musculosidad esta de que tiene Bim ahí, que es capaz de parar al tigre, las cadenas, no sé qué. Bueno, pues un poquito viene también ahí. O sea que esto, los dos personajes principales están construidos en base a esas dos cosas, ¿no? A los revolucionarios reales y a las dos grandes epopeyas mitológicas hindúes de gran tradición allí, que cualquiera que tiene 4 años pues ya las conoce. Si nos pasamos un poquito al director, que ya lo hemos citado antes, bueno, él nada más terminar la segunda parte de Bujabali ya anuncia que se va a empezar a poner manos a la obra con otra película nueva en 2017, ya se avisa de esto. Y pasó una buena temporada investigando sobre los dos revolucionarios que hemos citado antes. Y bueno, él sabe que no hay coincidencia entre ellos, pero le da un poco igual. Él se decide a llenar los huecos con toda la ficción que haga falta. Y cita él personalmente dos fuentes de inspiración directísimas. Vosotros habéis citado antes un montón de pelis que yo veo los guiños ahí también. Y mano de, bueno, normas de estilo de algunos otros directores. Pero él de propia voz cita las películas que las tiene como referencias claras. Una es Diario de una motocicleta, la de 2004, que cuenta la vida de Che Guevara, no por lo de la motocicleta, Diego Cabrito, pero sí que esa transformación de una persona de llana de pueblo en un líder revolucionario, pues eso a él le llama la atención y dice, con esto podemos hacer algo aquí. Y la otra referencia, y yo creo que esta es clarísima, clarísima, es Malditos Bastardos. Pero no por la violencia, como podría pensar alguien, ah, sí, porque Tarantino, no van por ahí los tiros. El director cuenta que a él le impresionó mucho saber que está viendo una película de la Segunda Guerra Mundial donde hay unos hechos muy concretos que todos conocemos, cómo fueron, qué día, qué hora, qué no sé qué. Pero a Tarantino le dio igual, o sea, cogió a Hitler y decidió matarlo y metió ahí a sus bastardos, hizo lo que le dio la gana en el cine y no sé qué. Y eso a él le pareció una idea brillante, decir, vale, yo voy a coger el contexto indio en los años que a mí me interesan, personajes que a mí me interesan, pero yo voy a hacer con ellos exactamente lo que me dé la gana sin ningún pudor, ¿no? Y esa es la gran inspiración que él encuentra, además en el cine occidental, digamos, para hacer su película y ponerse a escribir el guión, o más bien decirle a su padre que cómo quiere que se escriba este guión. Ya entrando en cosas más un poco técnicas, presupuesto. El presupuesto inicial fueron 49 millones y pico de traducidos a dólares, pero al final se pasó de los 70, pues sobre todo por efecto de la pandemia, temas de retrasos, temas materiales. Bueno, hubo que cubrir varias bajas porque aquí los dos protagonistas en diferentes momentos de la producción sufrieron lesiones bastante serias, la logística. Por supuesto, película más cara de la historia de la India hasta la fecha, pero años luz de la siguiente en la lista. Esta película tiene 9 codirectores, 9, que yo en películas norteamericanas lo más que ves son 2, como mucho, pero 9, yo no conozco película que yo sepa que llega a esa cifra. 3.000 técnicos acreditados en diferentes cuestiones, 3.000 ayudando a lo que haga falta. Y 300 días de rodaje. O sea, prácticamente es un año de rodaje, que además, si tenemos en cuenta que el COVID lo paró todo, pues claro, se le van los 2 años prácticamente de rodaje cada vez que podían salir de casa para ponerse a esto. 300 días de rodaje, que es una barbaridad. A mi juicio, vamos. Pero claro, en muchos momentos se notan, ¿no? Os he hablado ya del director de fotografía, no lo voy a contar, y toda la peripecia con el tema de las cámaras Arri, sus asesores y todo eso. Más guiños que se hacen y que no he citado antes al mundo occidental, digamos, esta película abandona, aunque el responsable de los efectos visuales sigue siendo una persona de origen indio, este se llama Srinivas Mohan, maravilloso, pero las empresas que se van a encargar principalmente de todo lo que tiene que ver con la técnica ya no van a ser de la industria india, se van a ir a Londres y van a contratar, bueno, aunque como siempre en estas películas la lista de empresas implicadas es larguísima, hay como 20 o 30, pero las dos empresas principales son Frame Store y The Movie Picture Company, ambas, insisto, de origen londinense. Alguno de estos ha tocado palos en películas de James Bond y cosas así, o sea, es muy british, ¿no? Y esto para los indios es como muy raro. Buscan, pues eso, un puntito más de mejores acabados, que yo sigo pensando que se le ven los cables y hay veces que canta el CGI por soleares, pero bueno, que por lo menos lo intentan, ¿no? Desde luego los animales, todos los tigres y eso. Sí, sí. Algunos momentos de Bim corriendo y saltando de las azoteas, ¡puf! Sí, cuando explota el castillo, cuando caen piedras, o sea, todo eso canta mucho. A mí me canta mucho el CGI, pero bueno, claro, tampoco pasa nada. Hay que ponerlo en la escala de que es la película más cara de la India, pero para una empresa que trabaje, digamos, para industria grande, esto es un contrato B. Pues, es así de claro, no sé cuánta pasta metieron en efectos digitales, pero claro, es como todo. Digamos que no llegó al Philip Mignon, pero bueno, le sacaron una buena hamburguesa con queso, la que te gusta comerla. Es un problema, creo yo, de escala. O sea, esta gente estaba metido en algo que era enorme para lo que acostumbran y todo esto, pero claro, si tú te vas al mercado, digamos, internacional, pues es lo que hay. O sea, yo creo que la película está bastante apañada para venir de la industria india. En ese aspecto, ¿no? O sea, el acabado es en lo que es físico, el acabado es de primera, en lo digital pues puede pasar. Hemos toreado en plazas peores, creo. Sí, hay que perdonárselo o está fuera de esta partida, o sea, sí, claro, porque canta, pero bueno. Sigo, rodaje. Empieza en 2018, termina en 2021, ya sabemos, muchos retrasos debido a la pandemia. Casi todo está rodado en la India, excepto un lugar muy concreto, que es el palacio este del gobernador, que eso es el palacio del primer ministro de Ucrania. O sea, ahí es donde Zelensky... donde Zelensky está y todo esto. Y de hecho terminaron de grabar en las últimas escenas allí como 2 meses o 3 antes de que el amigo Putin se metiera ahí a dar la brasa, ¿eh? O sea, no es la primera residencia del primer ministro ucraniano, es como la residencia verano, una cosa así. Pero vamos, para que la gente lo sitúe, eso es Ucrania... Y ahora mismo ese castillo, o sea, ese palacio no tiene el aspecto que se ve en la película, ni muchísimo menos, para nada. Tema de la música, luego ya cuando lleguemos a la secuencia os contaré más cositas de aquello. Tema de la música, la música la compone el primo mayor del director. O sea, ojito, porque el guionista principal es su padre y el músico principal es su primo. O sea, te cagas, es maravilloso. Este compone la partitura, la banda sonora, las letras y todo lo que haga falta. Lo cito poniéndose aquí su huequecito como es debido, porque al final el tío pues se ha llevado la nominación al Oscar y me parece también que a los Emmy y no sé dónde. O sea que él compone concretamente 7 canciones originales y luego ya todos son variaciones de esas 7. Que más o menos, bueno, los que hayáis visto la película, aunque son 3 horas, sí que es verdad que se van repitiendo los temas ahí, les lavan un poco la cara y son como muy... Eso que nos gusta aquí de que funcione como leitmotivs, pues esta película lo tiene, pero además de manual. Tema de coreografía de combate ya lo hemos hablado también, estaba el amigo Nick Powell por aquí. Estreno. Esta película tiene también otra cuestión que ayuda a los que no somos indios ni vivimos allí a entender algunas cosas. En India, las celebraciones del 75 aniversario de su independencia respecto a los británicos son ahora, en 2023, pero las celebraciones empezaron justo dos años antes, el 12 de marzo de 2021, que ese día se iba a estrenar la película. Lo que pasa que con todos los retrasos del COVID no se pudo y lo pasaron a marzo de 2022. Que bueno, no va a ser dos años antes del 75 aniversario, pero ha sido un año antes. Si tienen la coña de que le dan el dichoso Oscar a la canción, le van a dar el Oscar pues casi en la fecha de su independencia, por ahí. Porque la gala siempre suele ser a primeros de marzo, finales de febrero, una cosa. No sé si está ya la fecha, no lo he mirado, pero va a estar ahí. Esto, bueno, se estrena en la India en cines, pero también en bastantes partes del mundo, bastante más de lo que es normal para la India. Y bueno, no hace falta decir que es el mejor estreno de la historia de la India, que tampoco sea un dato así para morirse, pero así es. Y nada, nominación al Oscar por la mejor película, premios de la crítica a mejor película extranjera y mejor canción, Globo de Oro también nominado a mejor película en lengua extranjera y por supuesto la canción el Natu Natu, este el Nacho Nacho. Y luego, nada, os pongo aquí dos o tres polémicas que saltaron durante la peli, que yo creo que también ayudan un poquito a entender esto. Por supuesto, y también ha salido aquí de pasada, se ha hecho una lectura, digamos, queer de la relación entre los dos protagonistas. Esto se ha negado rotunda y completamente por parte del director, de los actores y de cualquiera que haya cobrado una nómina en esta película, que absolutamente nada de tema homosexual aquí. Y que, cito textualmente, esto es no entender las relaciones de amistad entre personas en la India. Los indios se quieren muchísimo más que las personas de otra parte, ellos se pueden abrazar y montar en moto y sonreír juntos, y eso no significa que sean pareja. La revista Times tiene edición en la India, porque claro, son un mercado ahí potente. Bueno, pues la revista Times dedicó un artículo sobre cómo esta película anima a la violencia y la revolución. Ojito, porque sabemos, claro, pero Albert, sabemos que allí tienen, o sea, tienen la zona de Cachemira y todo esto, allí están con líos con China y cuidado con eso. Entonces, esta película, si tú sabes leer entre líneas, pues puedes ver cosas ahí que estén animando a sus ciudadanos a decir, venga, que esto se puede. Por supuesto, de nuevo, la producción se defiende y dice absolutamente todo lo contrario, que se anima a la hermandad, colaborar entre pueblos diferentes, a estar todos unidos. Yo no sé si veo esa hermandad, pero bueno, veo más la revolución, pero vale. Perdón. Otra polémica que se montó, y esto fue previo al estreno de la película, Rama Rao, el que hace de Bhim, aparece vestido en alguna ocasión como si fuera musulmán. De hecho, la primera hora prácticamente todo el rato aparece con esa ropa así blanca. Esta se lió parda con el tráiler, porque esa vestimenta musulmana es impensable para un personaje de esa tribu. Esa tribu, por lo visto, se lleva malísimamente mal con todo lo que huele a musulmán. Entonces, claro, cuando vieron el tráiler y vieron a este de musulmán, fue como, no, ya estáis, no sois fieles al cómic original y cosas así que dirían por allí, ¿no? Que diríamos por aquí. Bueno, el presidente del Partido Nacionalista, que coincide con esa fe, salió a amenazar con quemar todas las copias de la película que le fuera posible si eso se perpetraba. Y claro, salieron ya una vez pasado el estreno a explicar que vamos a ver si estás huyendo y te tienes que esconder y hacerte pasar por infiltrarte y tal, pues te disfrazas lo mejor que puedes, sea eso de la religión que sea. Y por ahí parece que aplacaron un poco las aguas. Tras el estreno, se presentó también una demanda sobre la que tuvo que fallar el Tribunal Superior de la región de Telanga. Y es que se pedía prohibir la exhibición en toda la región, que esa región puede ser como media España, o sea, no eran cuatro pueblos, por manchar el buen nombre de ambos revolucionarios, que no estaban siendo fieles a la historia, que eso no podía ser, que hay que respetar las cosas. Y bueno, el tribunal de concreto este de la India pues dijo que no era para tanto, que la película se podía ver, y denegaron la suspensión esta que habían pedido. Al parecer también el precio del cine en la India lo regula el gobierno. Bueno, pues se subieron las entradas para esta película en el equivalente a 0,94 céntimos de dólar solo durante los 10 primeros días después del estreno, ¿vale? Hasta que se estrenó el 25 de marzo, pues bueno, hasta el 5 de abril o aproximadamente, esto costaba 94 céntimos más ir a verlo. Ojito a la jugada comercial, que esto es otra de esas cosas que demuestra que es industria y que además el gobierno está detrás. O sea, ya pongamos que la entrada vale un euro, pues esos 10 días no costaba un euro, costaba un euro con 94. Todos con chavas aquí para sacar dinerillo. Me parece fantástico. Y, ojito, primera película en proyectarse en la zona de Cachemira desde 1990. Por eso todo el tema que se monta allí con, bueno, con que esto anima la revolución y todo eso. O sea, desde 1990 llevan 30 años sin ver una película y la primera película que les ponen es esta. O sea, bueno, también muy significativo de lo que se busca. Y nada, termino con una grandísima noticia para toda la humanidad. El director confirmó el 13 de noviembre que su padre y guionista ya está trabajando en la secuela de RRR. Yo, cosa que me alegra, ¿no? Pero yo me pongo, después de ver RRR, dices, los británicos no van a mandar más soldados, ¿no? O sea, si mandan soldados a la India en 1920 para que estos sigan matándolos, no quedará nadie en Dunkerque para remarcar, ¿no? Pero bueno, como están jugando a la política, bueno, a la historia ficción, pueden hacer como, yo lo compro todo. Pueden hacer como James Cameron en Avatar, ¿no? Que dice, bueno, aún así vinieron. En fin, y con sí, eso sí. Se justifica todo, ¿no? Sí, sí, sí. No creo yo que aquí se vayan a complicar mucho justificando cosas, ¿eh? Venga, pues tenemos a S.S. Rajamouli, director, guión, en la música. ¿Decías que tenías apuntes sobre M.M. Keeravani? No, lo que os he contado antes, que era su primo y que es colaborador de Ramayuli este desde prácticamente su primera película. O sea, son como el tanto su padre, que es el guionista, como el músico, que es su primo, son del team Ramayuli este de los últimos 15 años. Bueno, a los actores no les vamos a conocer, pero aún así vamos a citarlos. Y ya hablamos de lo que nos parece, ¿no? Porque aquí tenemos a el bueno de... Bueno, insisto que los nombres son raros, ¿no? N.T. Ramarrao Jr., que es el que hace del héroe gordifuerte, vamos a decirlo así, porque está rellenico. Pero no está rellenico, está, no. Está fuerte, o sea, también. Es que tiene cara pan. Tío, está rellenico. Tú le ves vestido y parece... Está... Claro, pues que el otro es un dios griego, ¿no? O sea, es un gordibueno de estos que... Está gordibueno, una cosa así. Sí, es un fofisano, pero está... Está que se aprieta un poquito con las pesas, le sale el six-pack rápido. Sí, sí, sí, ¿no? De hecho, al principio, la primera secuencia, cuando sale ahí con el bañador, dice, me cago, ¿eh? O sea, macho. O sea, no sé, es una especie de Tarzán ahí. Bueno, eso por un lado. A mí... Hombre... Insistimos, aquí nadie va a decir, wow, qué actuación, maravillosa. Porque no, aquí no, de eso no vamos a poder hablar. Pero de presencia en pantalla, el otro, el Ran Karanteja este, que hace del guapo, del bigotón guapo, ¿no? Por decirlo así. Tío, está bueno este hombre, es así. O sea, sí, sí. Los dos son estrellas, son estrellas muy importantes. Hay que tener en cuenta que Rama Rao Jr. es Junior porque su padre es Rama Rao. Es un tío que hizo 300 películas ya en la industria de Tollywood y fue productor y ¿qué más hizo este hombre, el Rama Rao? Ah, sí, fue ministro en la India. O sea, ya, digamos... Eso lo hemos contado antes, pero sí es verdad que... Sí, sí, pero pensad una cosa, cuando en la película esta de Eternos hay un personaje este que se dedica a hacer cine en Bollywood. Igual es una especie de coña acerca de Rama Rao, que yo no sé si es un caso único en la historia, ¿no? De ser estrella hereditaria y ser más grande que tu padre, ¿no? Esa sensación me queda. No sé, para que la gente se haga idea del nivel, esto es como si en una película de Hollywood tú coges a, yo qué sé, a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en sus mejores años y los pones ahí, o sea, o yo qué sé, a Dustin Hoffman y algún otro, o sea, esto es el top de la India, lo más grande que había, y Alia Bhatt, la que hace de Sita, igual, o sea, son lo más grande que tenían a mano, dijeron, venga, estos tres, o sea, no hay ninguna duda, son estrellas con todo lo que implica la palabra en su mercado, aunque aquí no nos suenen, o por lo menos a mí no me sonaban absolutamente de nada ninguno de ellos. Bueno, esto de estos son los dos protagonistas principales y estos van a sostener la, la película. Luego está la inglesa, Olivia Morris, haciendo de Jenny, de Jennifer. Y luego, hombre, llama la atención encontrarse aquí a todo un Ray Stevenson, que este sí le conocemos, porque este señor, pues entre que fue la segunda encarnación del Punisher en aquella adaptación y tal, que ha sido Volstagg, ¿no?, en las pelis Marvel de Thor y tal, y bueno, ha hecho muchas cosas, pero para mí fue... El protagonista de Roma. Exactamente, eso iba a decir, pero para mí siempre será Roma, ¿no?, uno de los dos protas, pues que esté aquí, que haga este personaje tan despreciable, tan sumamente maligno, ¿no?, porque no tiene otra. Y luego que su mujer, agarraos lorito, su mujer malísima como ella sola, maligna, que es Alison Doody, que fue la rubia traidora de Indiana Jones y la última cruzada. Ahora está muy mayor esta señora, lo vemos aquí en la peli, que es que no ya no se parece a lo que era antaño, pero antaño era, en fin, una beldad. Pues eso, después de traicionar, Indiana Jones va aquí a la India a liar la pardísima. Si es que no se puede con esta señora, francamente. Chica Bond también, ¿eh? Panorama para matar. ¿Qué me narras? Sí, señor. ¿Esta era Jenny Flex? Buah, ya me matas. Jenny Flex, sí, sí. Muerto estoy, ahora mismo. Sí, ahora que lo dices, sí. Es que no, esa peli es de las que menos me gustan de Bond. Bueno, pues nada, pues... Como a todo el mundo. No, yo tengo que decir que es muy divertida, pero por el lado equivocado. O sea, ha caído en mi cine, que la vi hace poco. Pero bueno, básicamente estos son los nombres que se pueden citar. Básicamente es que hablar de este reparto es complicado sin poder hablar de interpretaciones y demás. Ahora, los dos héroes, los dos protagonistas, más allá de sus movimientos faciales exagerados y todo lo que tú quieras, es que son un portento de lo físico, es que están a un nivel flipante. La forma en la que bailan y demás, tío, es que tú te pones a bailar eso y sale reventado, o sea, y que mueven todo, que mueven el cuerpo, mueven el cuello, mueven el torso, mueven los brazos, mueven las piernas, mueven los pies, o sea, va cada parte móvil, como si coges un argamboy y le vuelves loco y tal, pues una cosa así, va lo suyo, tío. Es que tiene mucho mérito esta gente, y luego que hacen ellos las escenas de acción y tal, oye, al lorito, que es que solamente verlos es que ya te agota, ¿eh? Es flipante lo de estos dos. Yo vi un cómo se hizo el famoso Nacho, la marinera, porque la coreografía, claro, es la magia del cine, existe el montaje, pero la coreografía de cada una de las tomas es complicadísimo lo que hace esta gente, ¿eh? Pero muy complicado. Hombre, es que hay veces que sostiene el plano allí 20, 30, 40 segundos que no lo corta, y es que están bailando ellos dos y 50 más que hay detrás, y todos a la perfección y tal, o sea, son ellos, ¿eh? Aquí no hay tu tía. Claro, es que es un número musical muy enérgico, pero muy enérgico. El otro día leía un tuit de un crítico norteamericano que decía que es la escena más violenta de la peli. Una peli donde mueren miles de personas de forma horrible. Y no te extrañe. Pero claro, es que esta gente, digamos que ser actor en la India es un trabajo de tela marinera, porque tienes que saber bailar como bailan estos, tienes que saber cantar como cantan estos, que cantan bastante bien también, pero es que en las escenas de acción son una ira de la olla. O sea, tienes que saber trabajar con cables, tienes que saber pelear un poquito, tienes que hacer gran parte de tus propios stunts, que tienen cosas muy complicadas en esta peli, más de un golpe y más de un porrazo se habrán llevado, porque claro, cuando tú vas a hacer una escena en que te pegas con 10.000 personas es muy fácil que una patadica o un guantazo a alguien se le escape. Y ahí están estos, o sea, hacer un trabajo, o sea, interpretativamente, digamos, en lo dramático, por la escuela, supongo yo, de interpretación de la India, te pueden parecer como demasiado intensos, pero en todo lo que hacen son excelentes. Y hacen un montón de cosas en esta peli. Completamente de acuerdo. Pues ya, si queréis, nos metemos en la peli, ¿eh? Yo creo que ya podríamos dejar la producción aparte. Venga. ¿Os parece? Vamos a hacer una pausita y nos metemos a tope con RRR, o como dicen por ahí, rrr. Venga, volvemos enseguida. Continuamos de momento con nuestra tradición de hacer pequeñas pausitas, cada vez más cortitas, pero bueno. Rincón del oyente, Amadeu Branera dice: una película sin complejos, al menos a nuestros ojos, en la que todo puede pasar. Cambia el tono cada 2x3 con extremos tales como la batalla de baile, natu, natu, natu, y la flagelación de Bean, y el argumento es peregrino, pero para mí tiene un algo especial, divertidísima. Roy Rick dice: de lo mejor que he visto en 2022, me sacó una sonrisa desde la primera escena y en varias ocasiones después, desproporcionada, bruta y al lío, sin tonterías. Entretenimiento puro, duro y sin más. Esto es cine también. Natu Natu, ahí con el Natu Natu, estáis todos muy flipados con esto. Ever Dávila dice: exagerada en todo, absolutamente en todo. Acción, CGI, contexto histórico, bromas e historia de amor, pero joder, qué buena es. Una historia con sobredosis para los sentidos, simple pero que llena el corazón con los dos maravillosos protagonistas. Cabais Lois dice: la peli más divertida que he visto en años, me ha devuelto al cine de niño, de cuando salíamos dando saltos y diciendo: yo me pido ser este. Película excesiva en todo y me lo pasé de miedo viéndola. Javier Torres Sastre dice: hay que dejarse llevar por este tipo de cine, épica hasta parecer ridícula, pero entretenida todo el rato. Me gusta la ausencia de sentimientos para hacer una peli sin complejos. Quiero contar esto y lo cuento. Bravo por este cine con mucho carácter. Villatropelía dice: mejor que la mayoría de productos que he visto este último año, esperaba ver una mierda y no me ha decepcionado. Es la mierda más loca, surrealista, desconcertante y divertida que he visto en mucho tiempo. Una peli sin complejos, pero con mucho pelazo y exóticas amistades. Y vamos a acabar con Rafael García Hernández, que dice: en la India están a otro nivel en el concepto de entretenimiento. La película es un locurón de farlopa audiovisual, un exceso emocional constante, la puta caña. Y además está bien hecha, 27 millones de Goyas. Había que darle. Y algún Oscar también, ¿no? ¿Qué pasa? Los Goyas nada más, pero si los Goyas no valen mucho. Voy a ser bueno. Venga, vamos a seguir con el programa. Siguiendo aquí en lo de la órbita de Endor con RRR, vamos a empezar con la película. Estamos en los años 20 y la película comienza con letreros. Luego es verdad que a partir de cierto punto ya se dejan de aparecer. Bueno, cuando aparece el título principal, pero al principio es, aparece un letrero ahí súper decorado, maravilloso. La historia. Y vemos como en los bosques de Adilabab, pues la señora rica del alto mando inglés, este Scott Buxton, que luego más adelante acabará siendo el gobernador, aquí es una especie como de coronel o algo así, permite que Mali, que es una niña que le gusta cantar, que está ahí, digámoslo así, dedicando una canción a la mujer inglesa, y todo el mundo maravillado, ¡ay, que le encanta la niña! Y la niña ahí con sus canciones y sus historias, ahí hablando de la madre tierra y todo esto, es precioso. Y los ingleses están maravillados. Tanto que les dan unas monedas a la madre, pero claro, son ingleses. Si hay algún inglés que está escuchando este programa, todo es coña, ¿vale? Estamos en la mentalidad india. Algún día nos tocará a nosotros, que creo que es cuestión de tiempo, ¿eh? Ojito, ojito. Bueno, el caso es que en lugar de darles una moneda ahí en la mano, ¡ay, qué bien! Toma, ya hicieron amistad y cosas así, ¿eh? Los españoles hemos cobrado más que de sobra. Bueno, tranquilo. Tú aguarda un poquito, que esperan, vienen tiempos despectuosos. Total, lo que iba a decir, que le tiran las monedas al suelo, en plan, a la mierda, recógelo, basura. Y bueno, esto que podría ser, se puede interpretar como una limosna, por la canción de la hija, básicamente, ¿no? Algo así, que qué bonito el espectáculo, tome. Resulta que no, claro, la madre lo acepta, pensando, pues eso, que es una limosna, y que los están despreciando, pero no, es que pillan a la niña, a la pequeña, la meten en un coche y se la llevan. Y entonces es cuando interpretan que lo que ha pasado es que la han comprado por un puñado de monedas y ahora la pobre madre no puede hacer nada. Claro, la madre se pone a perseguir al coche. ¡Ay, que, ay, por favor, que no, devolvedme a mi hija! Paran el coche. La señora se engancha a la rueda en plan, no, por favor, no avancen, quiero que me la devuelvan. Y un soldado pues se baja del coche y está a punto de volarle la cabeza ahí con su revólver, hasta que de repente el jefe Scott Buxton, mala persona, le dice, oiga, es que usted no sabe, soldado, que esta bala la ha fabricado un inglés. Ha venido en un barco inglés. Esto cuesta mucho de fabricar y de transportar. Y todo esto es un gasto de la corona. ¿Y la va usted a emplear con una insignificante india? ¿Con esta basura morena? Venga, encuentre otra forma. Y el soldado, pues nada, se guarda el arma otra vez, engancha por ahí una rama que eso es más grande que un muslo de Schwarzenegger, y le pega un golpazo ahí en la cabeza que no, no... Bueno, de hecho yo pensé que la mató. Luego al final de la peli se ve que no. Pero yo pensaba que se la había cargado allí mismo. Y se llevan a la joven Mali. Esta es la introducción. Los ingleses peores que nunca, pero esto no es nada, porque luego la cosa va a empeorar. Luego tendremos dos episodios, el del fuego y el del agua, si queréis los citamos y ya luego ya hablamos de todo un poquito. Bueno, pues tenemos el capítulo del fuego, que está dedicado al personaje de Rayu, ¿vale? Es el guapo del bigote. Lo que estamos viendo ahora es una muchedumbre, han pasado unos cuantos años y vemos que una muchedumbre ahí de unas 1000 personas o más están asediando un cuartel inglés. Bueno, muchos años no han pasado porque la línea no ha crecido, nada, esto me lo acabo de inventar yo. No, ahora han pasado unos meses. Y en torno a un cuartel inglés están protestando, pero si no son 1000 personas, pues porque son 2000. Y allí dentro, aparte de soldados británicos, hay también soldados indios que trabajan para la corona inglesa. Y uno de ellos es el policía imperial, Aluri Sitarama Rayu, ya a partir de ahora le llamamos Rayu. Y como las hordas están ahí haciendo presión contra la valla y demás, él no se deja intimidar, da la sensación de que en cualquier momento esta gente vaya a entrar y vayamos a tener un momento ahí, pues como el de la peli de Ben Affleck, cuyo título ahora no me acuerdo, ¿cómo era aquello? Bueno, en la embajada norteamericana, la peli aquella de Ben Affleck, no me acuerdo ahora mismo cómo era. Ah, sí. Argo, como en Argo. Una cosa así, parece que va a pasar, solo que en los años 20. Y uno entre un millar se le ocurre lanzar un pedrolo dentro de una piedra y se carga un cuadro pues de un gobernador inglés o algo así, rompe el marco y tal. Y entonces Rayu no se corta ahí ni un pelo, da un salto ahí en la valla. No es que tome impulso, no, un salto de estos en plan Marvel. Se mete entre el gentío que hay ahí entre una muchedumbre y se pone a repartir fostiales con un palo que lleva. Es como una porra, algo así, una especie de porra americana. Es un palo de madera. Y allí entre cientos de hombres que le rodean, pues claro, se ponen a pegarle. Y a repartir de lo lindo para intentar llegar hasta el colega este que ha tirado la piedra. ¿Cómo ha osado hacer una cosa así? Bueno, pues sí que parece que... Son tantos los que están ahí alrededor suyo que parece que pueden con él, se le echan encima ahí, forman una especie de cueva humana en torno a él, pero él sigue repartiendo, sale de la aglomeración, se pone a avanzar como puede, se lleva 1000 millones de hostias, eso sí, pero él apaliza a docenas de tíos y acaba llegando ahí con esfuerzo ahí notable hasta el colega este que le lanzó la piedra. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, pues le a hostias y te vas. No, lejos de eso, en lugar de zurrarle ya otra cosa, con dos huevazos morenos que tiene, decide darse la vuelta con el tío enganchado y llevárselo consigo al cuartel porque le va a arrestar por lo que ha hecho. Y claro, después de todo lo que ha pasado para ir hasta allí, ahora el camino de regreso. Y tan duro como el de la ida, ¿no? Le meten ahí una somanta de palos increíble. Hombre, él lesiona a docenas de personas ahí. Pero a él le dan una somanta de palos que no está, eso no está escrito en ningún libro. Nada, al final acaba llevando al agresor al interior del acuartelamiento. Todos los que están allí le miran, bueno, pues prácticamente como si fuera un semidios. ¡Ay, madre mía, lo que ha hecho! El tío tiene una cara, ha hecho un Cristo, tiene heridas por todas partes. Estará hecho puré por dentro, pero Rayu todavía tiene los redaños de girarse, se pone en plan firme, echa una cara en plan, a ver quién la monta ahora. A ver qué monta jaleo ahora conmigo. Cago en mi vida. Y la muchedumbre, después de lo que acaba de hacer, se lo empiezan a pensar un poquito y acaban dispersándose, como es normal. Con todo lo héroe que es, luego los ingleses en la siguiente escena ni le van a promocionar, ni le ascienden, ni nada de nada. Esta es la intro de Mali. Esta es la presentación del personaje de Rayu. Vamos a comentar esto y luego nos metemos con el capítulo del agua y la presentación de su, bueno, cohéroe, ¿no? Coprotagonista de la peli. Venga, porque aquí ya podemos decir cositas, ¿eh? A ver, yo leía el otro día que no puedes hacer una película sin metiendo al antagonista en el tercer acto, ¿no? Que tienes que dejar claro cuál es el conflicto desde el principio. Y aquí, o sea, la película es clara y transparente. La India está bajo la... forma parte del Imperio Británico y la administración colonial está a cargo de gente que son particularmente hijoputas. O sea, no se puede ser más malo en menos tiempo. Y el discurso de la bala está muy bien escrito. O sea, eso de no gastes una bala en esta persona o en esta mujer, la bala la ha hecho un inglés libre, ha venido en barco, no sé qué, no sé cuántos. La bala cuando llega a la India vale una libra. Y esta gente no vale una libra. Y la mata a palos, o le pega el palazo aquel tremendo. O sea, es aquello que dices, madre mía, de amor hermoso, esto va a tope en el sentido de te dejan claro que los malos son muy malos. Y bueno, está la entrada del amigo Raju en película, que es una auténtica gloria. Es muy difícil rodar a alguien peleando contra miles de personas, literalmente contra una montaña de gente, y rodarlo también. Aquí hay que, yo rompo una lanza a favor del director. El director tiene talento visual como para dar y para tomar. O sea, todo está rodado maravillosamente. Y la escena es como la has explicado tú. No tiene ningún puñetero sentido. O sea, es la prueba, no es la prueba del valor, es una auténtica locura. Es el castillo de Takeshi, ¿no? Un poco, es que es absolutamente gratuito y on fire todo. Pero tú ya te das, o sea, pero lo que es la caracterización del personaje es fantástica. Rayo es un tío valiente, un tipo duro, un tío que no se va a rendir, que no le importan las dificultades, que tiene una misión para cumplir. Lo que te sorprende es que sea un tío que trabaja para los ingleses. Y claro, desde el punto de vista de que estás viendo algo nuevo y estás viendo algo indio y todo el rollo aquel, dices, estoy a tope porque la película va a tope y está rodada de muerte. Venga, yo voy que hay una cosa que estoy deseando aquí decir y me viene muy bien con este inicio de los ingleses representados así tan, tan asquerosos desde el minuto uno de esta película. Y lo he dicho también en la introducción. Esta película me parece refrescante en muchos motivos. O sea, somos consumidores mayoritarios, supongo que nosotros tres y mucha de la gente que nos está oyendo, de productos audiovisuales que vienen son de factura anglosajona, vamos, o son ingleses o son norteamericanos, y todos esos productos, sean mejores, peores, buenos, malos, regulares, tienen muchas teclas en común. O sea, tienen muchos elementos comunes y hace que al final, pues si tú al cabo del año has visto, yo qué sé, 50 películas, muchas cosas se parecen entre ellas, ¿no? Entonces, para mí, la primera cosa refrescante que yo me encuentro en esta película, cuando lleva un minuto, es que por fin hemos... O sea, sales de ese punto de vista de los ingleses. O sea, estoy por fin en el otro lado de la pista de tenis, que ya tenía yo ganas. Es que yo no soy inglés, no sé, no tengo nada en contra de los ingleses, pero tampoco a favor. O sea, me dan un... No, es que no soy inglés, directamente. No soy inglés y no sé por qué todas mis ficciones pues tienen que estar... Tenemos ya muy asumidos como que la posición normal es estar en ese lado de la pista. Bueno, no, pues se puede estar en el otro. Entonces es refrescante. Y como esa cosa tan refrescante, pues hay otras tantas que yo me encuentro en esta película que, dados los tiempos en los que vivimos, pues me han hecho muy feliz y me hacen ver una película muy relajada. Esta película, primero, insisto, no estamos en el lado de los ingleses o los americanos, estamos en el otro, para variar, que ya tocaba. Leches, ¿cuántos años, cuánto tiempo sin ver una película en la que los protagonistas sean dos super mega ultra, no quiero ser casposo ni nada, pero dos mega machos alfa casposos y sin dobleces? O sea, estos son fortísimos, guapísimos, durísimos, con más pelo en el pecho que Alfredo Landa en sus mejores años. Y chico, yo pues no sé cuántos años hace que no veía yo esto en una pantalla. Es que hace tiempo, porque mira que The Rock es duro y tal, pero tiene sus cosas y pues leche, que ya tenía yo ganas, ¿no? Y luego, lo siento, soy tan absolutamente respetuoso y pongo mi granito de arena con todas las minorías que lo merecen, como el que más, pero leches, que no pasa nada porque una película de 3 horas no se pare a meter por lo menos un personaje con un color de piel, otro con otro color de piel. No pasa nada, si son todos del mismo color de piel, no pasa nada, no se ha acabado la película ni se ha muerto nadie, no pasa nada. No, esta película pues va de dos personajes que son hombres históricos de allí, que estaba sabeta, y no había sitio para meter una mujer fuerte, y las dos mujeres que hay pues son así más o menos principales, pues son, tienen sus cataplines bien puestos y tal, pero no pasa nada si salen poco, no pasa nada. Y tampoco cabían orientaciones sexuales más allá de que los dos personajes protagonistas pues están enamorados cada uno de sus chicas. No pasa nada, no hacía falta. Y el no meterlo no significa que esta película los odie a los homosexuales. No, es que no pasa nada, no pasa nada. Entonces yo he visto esta película relajado y no me han sacado en ningún momento queriéndome meter cosas que no cabían. Porque a veces caben y es interesante por una relación aquí de alguien que sale del armario, eso está muy bien. Pero aquí no hacía falta, esta película es básica, sencilla, va al grano, tiene su acción y sus cosas. Y chico, yo qué refrescante ha sido verme una película con los códigos que esta gente usa, los códigos que usábamos aquí a lo mejor hace 8 años, yo qué sé, por ser generoso, quizás hace 20. Pero chicos, qué soplo de aire fresco y quién me ha, que a gusto la veo. Las dos veces que la he visto, que a gusto la he visto. Y este inicio con toda la historia de la bala, que cuesta una libra, y todo esto, y poner a los ingleses así, que dan ese maldito asco, es como decir, vale, por lo menos sé que lo que me viene por delante no es lo típico que me estoy tragando de Hollywood semana a semana, mes tras mes, en mis plataformas y en mis leches. Y uff, cómo lo he disfrutado. Y dicho eso, que ya me he quedado a gusto, yo veo al Rayu este en su presentación aquí de la secuencia del fuego con todo lo que habéis dicho y tal, y yo veo a Loven Noi. O sea, este está para que lo coja mañana Marvel, y porque con todo ese pelazo que tiene de entre el pecho y el ombligo y lo musculado que está, este está para hacer de Loveno, pero ya, nada más que tienen que afeitarle el bigote y yo lo compro, ¿eh? Me encanta cómo reparte leches este tío. Y nada, que ya me he desfogado, que bien sienta ver esto de vez en cuando, leches. Pues yo te haré una puntualización cuando lleguemos a un punto de la película muy concreto, porque esta película, a ver cómo te lo diría, es decididamente es anticolonialista. O sea, pues la película, claro, es que los ingleses ahí no dejaron un buen recuerdo. Que tiene el asunto, pero bueno, como ya llegará. Esta película no es santa, ni muchísimo menos, y da la brasa con las cosas ideológicas que ellos, con sus batallas ideológicas que tendrán allí, pero que como a mí me pillan tan lejos y me importan menos, pues no estoy saturado de ellas. O sea, esto me pilla más fresco. Hay otros códigos aquí en nuestras ficciones actuales que me tienen un poco más cansado. Entonces es como refrescante sentarte a ver algo y que no te den la brasa con lo mismo siempre, yo qué sé. Bueno, tengo que decir que debo estar de acuerdo contigo. Se puede hacer bien y que esté bien y que no cante, o sea, que no digas, tío, me acaba de sacar completamente de la historia esta mierda porque está forzado en la maquinaria. Bueno, vamos con el capítulo del agua, porque si Rayu es fuego, Bim es agua. Lo primero que vamos a ver es que es un poco la introducción de este personaje, ¿no? Hay una especie como de asesor especial de Nizam, que es de allí, es un nativo, es un indio, que va a hablar con el máximo dirigente de la zona, ¿no? Que es un inglés. Aquí va a ser cuando vamos a descubrir que Scott Buxton es ahora el gobernador de la India. Este buen señor va a advertir a las autoridades británicas que existe una especie de pastor, un protector del pueblo de la tribu de Gond, que protege a la gente como si fuera un rebaño, que por recuperar a las ovejas perdidas las puede liar muy pardas. Así que es mejor liberar a la niña Mali, que no deja de ser un capricho de la señora del gobernador y ya está, que si no ese protector se puede enfadar un buen rato. Y es de armas tomar. Y acto seguido vamos a ver en los bosques de la región a ese buen señor, esta especie de protector del pueblo, que está ahí en taparrabos, es una especie de bañadora y ajustado, el tío está en pelotas casi, es el gordifuerte este que hemos dicho antes, se echa sangre encima para atraer a un lobo digital que está ahí por la selva. Y cuando eso ocurre, cuando le salta, ¿no? Cuando ya sale de la espesura, pues ¡bumba! ¡Hala! Se pone ahí a correr. El hombre se corre como un loco, va ahí a toda velocidad. En su huida, repara que hay huellas de un tigre. Él lo identifica y mira a su alrededor como diciendo: ¡ay, señor, que con esto yo no contaba! Hay un tigre que está acechando por aquí. Y en efecto, este nuevo animal pues sale por ahí de un seto, se lanza ahí contra el hombre, pero este le esquiva ahí en el aire y logra que el tigre pues se estrelle contra el lobo y le acabe ahuyentando y tal. Pero claro, ahora se pone a perseguirlo a él. Y aunque el hombre le lleva bastante ventaja, pues obviamente es un tigre, le va a dar caza enseguida. Así que le conduce a la trampa, que estaba pensada para el otro depredador. Claro, como este bicho es más grande, pues la trampa de cuerdas y de poleas y demás, pues no puede mucho con él. Se queda enganchado a la red, pero digamos que las poleas se sueltan. Y como este tío es un machote, pues tiene que enganchar las dos cuerdas ahí con sus brazacos poderosos. Y como que logra retener a la bestia para que no se lance contra él. No va a poder aguantar mucho, al final el tigre se acaba liberando. Y entonces le lanza ahí al hocico una especie como de esfera de polvo que le va a adormecer poco a poco, pero en los segundos en los que logra este polvo dormirle, él tiene que luchar ahí mano a mano, ahí, pero eso, ya sin armas y sin nada, cuerpo contra cuerpo. Aunque el tigre se está quedando dormido y acaba, bueno, acaba dormido o muerto, yo no sé muy bien qué pasa ahí. Desde luego, si se ha dormido, luego lo van a matar. Tras eso, pues entendemos que estos hombres que están con él van a intentar recuperar a Mali, porque es su hermanita pequeña. Así que este hombre se viste de hombre religioso del Islam y se va a ir a Delhi, de acuerdo, a buscar a la pequeña Mali. La han estado buscando por toda la región, pero no saben dónde están, así que nada, va a seguir investigando por ahí. Este señor es el agua, no es otro que Komaran Bhim, que a partir de ahora vamos a llamar Bhim, el pastor del pueblo, el gran protector. En la ciudad se hace pasar para ir como por un mecánico de automóviles. La gente humilde le protege, a pesar de que, bueno, por ello al final están sufriendo todos abusos a mano de los ingleses. Como los ingleses saben que este hombre anda suelto por ahí, porque les han informado que existe, pues digamos que no ignoran su existencia, pero sí es cierto que hay que buscarle. Y claro, cuando se organiza ahí una especie de misión de localizar a este buen señor, el que se va a ofrecer voluntario es Rayu. Porque claro, esto serviría para que él consiguiera su ascenso. Este tío lo que quiere es ascender. Parece un trepa, ¿no? Qué mala persona, ¿no? Bueno, ya veremos luego. Así que va a tratar él de infiltrarse entre la gente común para localizarle. Rayu se pone ahí a asistir a varias asambleas y se va a mostrar ahí como un radical. En plan, a los ingleses hay que darle candelita, ¿eh? Ojo, muy contrario al régimen, muy extremista, y pronto pues va a llamar la atención de los aliados de Bhim. Uno de ellos va a ser Lachu, que es el hermano de Bhim, va a contactar con él, va a acceder a llevarle hasta su hermano, este pastor protector, y cuando aparece más o menos que va a ser fácil esto, pasan por un control, y a pesar de que Rayu le ha pedido la colaboración de un soldado indio, ¿no? Pues el soldado indio, que es más cazurro que el copón, le acaba saludando de forma marcial y claro, destapa su tapadera y este hombre aprovecha para escaparse y por mucho que le persiguen, al final acaba perdiéndose por ahí por la ciudad. Esta ha sido un poquito la trama. Aquí vemos que la presentación del personaje de Bhim, y vamos a ver que se va a enfrentar al otro pedazo de tierrón que nos han presentado momentitos antes, con lo cual dos personajes que nos pueden molar mucho están condenados a enfrentarse. Uf, la escena donde nos presentan a Bhim es que es muy despiste. O sea, te han dicho que hay un guardián de la tribu, de un guardián de la aldea, un pastor que cuida de sus ovejas y todo esto, y te encuentras al pavo este corretando por el bosque y perseguido por un lobo, y luego se pone a gritarle a un tigre y todo eso. La película es muy dinámica, muy dinámica. Pero aquí no sabes exactamente qué es lo que está haciendo. Luego cobrará sentido a media peli y todo esto, ¿no? Pero es una entrada en situación del personaje atómica también. Es una cosa increíble. Lo primero que le ves es cazar a un tigre y liarse a gritos con él. Pero qué cabeza cabe, pues bienvenidos a RRR, ¿no? Por lo demás, pues la trama también te la explican en dos patadas. O sea, Rama irá por un lado buscando a Bhim, y Bim tiene la misión de rescatar a la niña del inicio de la película. Me parece que aquí entramos en un tramo que está explicado, como os he dicho, de una forma muy naif, ¿no? Aquello de que Rama llegue a las reuniones de revolucionarios, donde no ha estado nunca, y diga, considero buena idea ir a matar al gobernador, a ver quién se apunta. Dices, no es muy discreto. Digamos que los círculos revolucionarios, si llega uno nuevo con ideas locas y que va preguntando que quién quiere matar al gobernador, igual destaca un poco. Pero insisto, es como está narrada la peli, no es otra historia. Fíjate que antes, como me he emocionado tanto, me he dejado pasar un par de detalles. Pero porque la primera secuencia, la compra entre comillas de la niña, pues podría ser una primera secuencia de casi cualquier película así histórica que nos hagan en cualquier parte del mundo, ¿no? Quitado que al final le pega el golpetazo con el palo en la cara y se ve, no te hace ningún fuera de plano ni nada de eso, pero quitado eso, pues la narración es así como muy clásico, ves una injusticia, te pones de lado, ya sabes de qué lado tienes que ponerte y tal, y está bien. Ahí eso lo puedes comprar en cualquier peli. Pero en la siguiente secuencia, en la del fuego, eso ya no lo puedes comprar en cualquier peli. O sea, ahí esa barbaridad de que un tío se líe contra mil, eso ya te está presentando la película de verdad. Ahí ya es cuando dices, ostras, esta peli, esto no es... Que por cierto, cuando Albert dice mil, de verdad fueron mil extras contratados, ¿eh? No es una forma de hablar, eso está ahí documentado, son mil de verdad. No es que fueran 327. Bueno, pues ya en esa secuencia ya dices, vale, esta película, esto está más cerca de Fast and Furious que de 7 años en el Tíbet, por decir algo. Pero ya cuando entramos con Bim, con toda la caza esta del lobo, que luego se mete el tigre por en medio. Y ahí, pues mira, aún la adaptación esta del libro de la selva, que al principio empiezan corriendo con la pantera detrás y tal, dice, bueno, eso, pues aún lo he visto en una película hollywoodiense. Pero ya al final, cuando se queda con las cadenas que se sueltan, las agarra, el tigre se le pone en la cara, ahí sí que ya, o sea, o te gusta y te quedas, y estás con una sonrisa de oreja a oreja, o ya aquí dices, esto no es para mí, y apagas la película y te vas. O sea, porque ya la película más honrada contigo no puede ser. No engaña a nadie. Esto va de ver quién echa la meada más larga y qué barbaridad más grande se nos va a ocurrir en el siguiente videoclip que vamos a montar. Y a mí, pues, ¿qué crees que os diga? Me parece divertidísimo, o sea, toda la persecución con el tigre, como esos detalles que tú contabas, Runas, como él corriendo por la selva, se da cuenta, ah, mira, hay una señal de un tigre ahí, pues ahora tengo que cambiar mi plan y tengo que hacer un derrape aquí. Es que es muy flipado, todo es muy flipado, es de un surrealismo, pero por otro lado, pues es divertido, y a cambio... Pues el guión tiene sus cositas que con tres frases, porque en toda la secuencia está la persecución del lobo y el tigre, pues yo no sé si hay dos frases de guión o tres, creo. Si es que llega a haber alguna, que ni siquiera estoy seguro. Da igual, tú sales de ahí teniendo muy claro quién es este Bim y cuál es su motivación, lo que tiene que hacer y tal. O sea, el guión tiene esta bipolaridad de explicarte cosas complejísimas con cuatro frases y por otro lado pues tienen ideas de bombero y él también, la magia de esta película que es tan, por eso, tan bipolar para todo. Sí, señor, aunque ¿sabes qué pasa? Que vamos a, las dos presentaciones son muy, muy fuertes, se ve que van a ser dos personajazos, pero tío, después de lo que hemos visto hacer a Raju, todo esto como, o sea, y es un tigre, ojo, y un lobo primero. Pero me sabía poco. Está claro que este tío es mucho más burro, mucho más fuerte, tiene más potencia física, porque, tío, se las llega a ver con un tigre cara a cara. Pero el otro lo veo como más ágil, más, no sé. No sé. Uno es un más bárbaro, por decirlo así, el otro es más guerrero. Vamos a decirlo de este. A mí me impresiona más esta segunda, la, ¿sí?, del agua. Bastante más. A mí sí. Bueno, pues ves, esto convence a diferentes públicos, me parece bien. El caso es que después de este momento vamos a tener otra escena mitiquísima, la del puente. O sea, cada cierto tiempo, escenones. Lo del puente, a mí es que me da un poco la risa, pero bueno, es un puente peatonal, pero que tiene una especie de subnivel. Es que, atención, no perdáis detalle. Tiene una especie de subnivel que es por donde pasa el tren. Entonces la gente y los vehículos tipo motos y tal van por arriba, los carromatos y todo eso, y luego el tren va por debajo. El tren, claro, el tren es ferrocarril británico, eso está más claro que el agua, se incendia, explota ahí la caldera, se cae al río, justo en el río, en ese momento está pasando un niño pesquero que está pescando, tío, eso parece un sombrero japonés de estos que tienen los aldeanos, que básicamente... Un triangulito así, una especie de cono, pero esto está invertido y ahí está el chaval pescando. Es que la madre que le parió. Bueno, el caso es que el niño se queda ahí como rodeado, porque cuando cae el ferrocarril, cae la cabina de la cabeza tractora del tren, se libera petróleo y forma ahí un círculo de fuego alrededor en la superficie del agua. Claro, el niño va a morir ahí achicharrado y tal. Y desde el puente, que está Rayu, lo ve. Hasta ese momento ha estado siguiendo al hermano del otro, pero ve que esto ha pasado y esto ya corre más prisa. Le hace un gesto a Bim porque le ve, no sé por qué se lo hace a él, casi como que identifica ahí una fuerza poderosa. Y le hace un gesto y Bim le hace un gesto a él. No se han visto nunca, pero hay un entendimiento. La heroicidad conlleva una suerte de telepatía o algo por el estilo, porque le hace dos gestos ahí, fin, fun, cruzo los brazos en plan Wakanda Forever y poco más. Y el otro ya sabe lo que quiere. Rayu se sube a un caballo, el otro se pilla una moto, trincan una cuerda súper larga cada una desde un extremo opuesto y como que se enfrentan, se van el uno contra el otro a través del puente, pero justo en lugar de ser una colisión, que no va de esto ahora la película, cada uno tuerce hacia un lado del puente sin haber hecho planes ni sin, o sea, esto es improvisación pura, pero los machotes entienden de verdad entre ellos y se lanza por un lado del puente cada uno de los dos, un lado adverso al otro de la anchura del puente, ¿vale? Agarrados a la cuerda. Entonces el uno, bueno, salta del caballo y engancha la cuerda, el otro libera la moto y sale también ahí enganchado la cuerda en esa especie de giro oscilante. Bim engancha al niño, lo coge de una mano mientras con la otra está agarrado ahí a la cuerda, lo envía en el giro, aprovechando el giro, lo envía a Rayu, que lo recibe. Este ha saltado con una bandera de India ahí a tope y le lanza la bandera para que cuando la, digamos, en el encuentro con las cuerdas, luego cuando, como hace efecto péndulo, cuando vuelven otra vez hacia el exterior, pues ahí pueda Bim hacerse una especie como de capullo de tela con la bandera y que el fuego no le haga nada, y el otro pues envía al niño a un lugar seguro y le lanza ahí con su fuerza sobrehumana y lo pone a salvo, y a la que vuelve otra vez a regresar la cuerda, pues los dos se dan la mano, se enganchan de la mano y automáticamente ahí en esos instantes pues digamos que se inicia una amistad tremenda, en plan, ¿quién eres tú? Yo soy Rayu, y el otro, bueno, Bim se va a presentar como Actar porque protege su identidad, ¿vale? Y justo aquí ya sale el título de la película, con cuando los dos hombres se dejan caer al río. Vemos lo de RRR, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Como era Roar... Rise Road Revolut. Exactamente. De acuerdo, y ahí en el fondo del río, ahí a salvo del fuego y todo esto, caminan el uno hacia el otro por el fondo del agua y se acaban dando la mano y ¡ah, esto es lo mejor! Somos dos héroes de leyenda que nos acabamos de hacer amigos. Y la música con voces ahí indias, típica canción indie, pues cuenta ahí que nada, que un volcán en erupción y una tormenta milenaria ahí salvaje se acaban de conocer. ¿Qué pasará ahora? ¿Será este el final condenado a ser un baño de sangre? O sea, las letras de las canciones se me parecen maravillosas. Rayu, claro, no sabe que este amigo suyo es el hombre que en realidad está buscando a otro tío para que le lleve hasta este. Y Bim, pues tampoco tiene ni idea de las intenciones de quién es este tío en realidad y tal, pero se acaban de hacer nuevos colegas y tal. La secuencia que viene ahora es en plan videoclip. Vemos cómo estos dos hombretones se convierten en los mejores amigos del mundo mundial, con la canción anunciando pues que esto posiblemente no cabe bien. A mí me da un poquito igual, entiendo, quiero decir, en la India dos señores pueden hacer esto perfectamente sin que haya un ápice de nada sexual ni nada por el estilo. Pero tú ves esta secuencia y es que es muy gay, tío. Es que es muy... es muy gay. De tanta testosterona india que desprende, acaba siendo un poquito gay. sin que esto sea ningún problema, ojo. Pero bueno, comentarios sobre todo esto que acabamos de ver. La escena del puente es un o lo tomas o lo dejas. Pero yo lo tomé. Porque es que, insisto, es, te tienes que creer que la gente tiene telepatía para hacer planes complicados. O sea, que tú miras a los ojos a otro y dices, bueno, yo salto por aquí, tú saltas por allí, tú a tu cuerda, yo a la mía. Me llevo la bandera de la India, hablando de todo un poco, de camino, recogemos al niño, nos lo tiramos, no sé qué. Eso va por un lado, pero es que está rodado de narices. Yo insistiré en ese concepto. Está rodado de narices. Y está editado de tres pares. O sea, es, ahí no hay ninguna pega. Puedes tener una pega con lo que están haciendo. Muy grave, pero no cómo está rodado. Y a partir de ahí todo está plantado. O sea, te han explicado quién es el villano, cuál va a ser el conflicto, quién es uno, quién es el otro, son superhéroes y todo lo que quieras. Se han encontrado y se han hecho amigos y residentes en Bengala. ¿Qué más quieres, Baldomero? A partir de aquí, alguien dice, oye, que nos hemos olvidado de poner el título de la peli. Y dice, pues lo ponemos ahora, que solo han pasado 25 minutos. No, 40, hijo mío, 40 minutos. 40 minutos, nos quedan 2 horas 20. No pasa de nada, estamos formas, empezando. Yo recuerdo que cuando se estrenó aquello de Crouching Tiger en Hidden Dragon, ¿no? Aquí lo que se llamó Tigre y Dragón, llamó muchísimo la atención la gente volando por las ramas de los árboles. Todo aquello como que chocó mucho, ¿no? Era como, hostia, el cine de Hong Kong entra de forma comercial al resto del mundo que no ha visto nada de esto, ¿no? Y fue muy chocante. Pero nada parecido a esto. Esto ya es como mucho más allá. Te lo tienes que tomar a humor, porque la peli, aunque tampoco es una comedia exactamente, pero es que un espectador occidental es que tú lo ves. Estoy, no sé, chico, muy en serio tampoco te lo puedes tomar. Y poca sobriedad, ¿no?, en todo este tema. Pero oye, chico, es que a mí me parece que es sensacional. Yo no sé hasta qué punto allí en la India se ve esto más serio, más de cachondeo. Yo no sé muy bien el grado de cachondeo o si esto es lo más dramático que hay. No lo sé. Pero digo yo que aunque estén acostumbrados a este tipo de cosas, también les chocará un pelín quizá. Digo yo, no sé, es que yo no sé. O igual están todos de pie aullando a la pantalla, que es lo más probable. Bueno, de esto hablamos luego después, ¿eh? Yo, a mí me llama mucho porque Albert dices que está bien rodado, que por supuestísimo estoy súper de acuerdo. O sea, esto está rodado por alguien que sabe lo que es una cámara, dónde ponerla y cómo hacer todo para que a ti te llegue el efecto que él está buscando, que es que digas, Dios, que estoy viendo en la pantalla. O sea, me parece que está fenomenal. Pero es que es una cosa que la tienes que aceptar y decir, ya está, dame esto. Yo creo que cuando la gente de Fast and Furious vea esta secuencia, dirá, ¿cómo no se nos ha ocurrido a nosotros primero? O sea, porque es, bueno, tiene motos y todo, ¿qué más le puedes pedir? O sea, es flipante. Yo he hecho apología de esta película por allá por donde he ido. O sea, yo le he puesto esta secuencia, me he ido con mi móvil ahí que tengo Netflix y se lo he puesto a la gente del trabajo, a mis amigos, a mi familia, a todos Dios que he pillado. Y, ¿qué estás viendo últimamente? Digo, trae que te voy a poner 5 minutos de peli. Esta flipadura del rescate en el puente se lo he puesto a todo el mundo. Y es que te deja con la boca abierta. De nuevo vuelvo a lo mismo. Para mí esto es... le doy el valor de estar viendo algo que o lo ves aquí o no lo ves en ninguna otra parte de lo que estamos acostumbrados. Porque yo no tengo gente alrededor que vea pelis indias. O sea, aquí todos tragamos lo mismo, más o menos. Cosas españolas, europeas y americanas. Y si quieres alguno que vemos japonés o coreano, pues también, los más raros. Pero de esto no ve nadie, entonces es súper refrescante. Me encanta todo. Ojito, porque os dejáis un detalle, que habláis de la bandera ahí con cierto rentintín. La bandera tiene un detalle que a mí me encanta. Es que cuando se está balanceando Rayu con su bigote y tal, moja la bandera. O sea, la mete bajo el agua para que cuando el otro se va a envolver no se queme. O sea, es que hasta ese detalle, esta película está llena de detallitos así que dices tú, y claro, eso lo ves la segunda vez que ves la película, pero yo la primera vez, no, es que decía, pero serán flipas. Luego vemos a los americanos con su bandera, con las estrellas, y decimos, anda, qué flipado. Sí, aquí también se flipan de colores con la bandera, pero una barbaridad. Pero tiene su sentido, o sea, la mojan para que el otro no se queme. Es que es maravilloso. Luego aquí empieza a sonar ya el dandara, dandara, dandan, ese que suena durante toda la película, que se va a convertir también en el leitmotiv de cuando ellos dos están juntos, como el tema de la fuerza en Star Wars. Pues aquí está el ladaram, dadaram, dan este, que a mí también se me ha convertido. El Nacho Nacho es, bueno, pasará la historia seguro del cine, pero el ladaram, dadaram, este me hace gracia. Y últimamente, a veces, de estos temitas que se te meten en la cabeza y estás todo el día ahí diciendo, por Dios, sal ya. ¿Cómo? Es algo así como... Daradan, daradan, daradan, daradan, daradan. Sí, sí, sí. Es tiene su cosa. Y cuando ya le ponen la letra después, es que es también flipante. Eso que tú has dicho, este videoclip de 5 minutos que te hace a ti dudar de la orientación sexual de estos dos personajes, que dura, que ese es que es un maldito videoclip, porque dura 5 o 6 minutos con la canción entera, que es desesperantemente largo. Eso es el tráiler de la película. Eso es lo que le ponían allí, el que usaban allí en India en los cines, para ir anunciando esto y calentar el ambiente. O sea, les cascaban ahí 4 o 5 minutos de venga, ala, tragaron la canción. Por eso, además, la letra tiene todo ese sentido que tú dices, que va contando ahí, aquí se conocen el tigre y el dragón y el fuego y el no sé cuánto, y es una amistad muy pura, pero sabemos que luego terminará con no sé cuánto. O sea, es que se enrolla de una manera. Si tú bien analizas esa letra y dices, ah, vale, es el tráiler, todo también coge como un nivel más de sentido a lo que estás viendo. Y a mí aparte, y es otro código que me ha llamado mucho la atención en esta película, otro código narrativo, pasa aquí, pero va a pasar más veces con otros temas cantados, me recuerda mucho una cosa muy también de esencia narrativa occidental, que es el tema del coro griego, ¿no? O sea, al final esas voces que separa la acción y te para, te entra ahí el coro y te hace la, pues esa profecía que se va a romper o que el protagonista tiene que intentar romper. Esto es tal cual lo que hacía Platón allí en sus escritos. Es exactamente lo mismo que esto, te lanzan ahí el anzuelo, ¿qué pasará? ¿Podrán evitar lo que parece que va a pasar? O sea, está fenomenal, y lo hace varias veces. Entonces aquí, con todo lo chungui extraño que es, hay cosas de fondo que subyacen por ahí que las ha hecho gente que es muy, muy, muy profesional, como rodar, como poner cositas en el guión para que tenga su sentido, y es disfrutable. Pues sí, al nivel del caca, culo, pedo, pis, es disfrutable, y de los musculitos y tal, pero hay un sustrato ahí que le da un puntito más a esta peli que el mero divertimento, y a mí me mola. Y en este trozo se puede ver. Me parece que es también muy buen ejemplo de todo esto. Bueno, pues vamos a seguir porque todavía queda peliculita. En estas conoceremos a Jennifer, ¿vale? Jenny, una mujer inglesa, pero que se ve que es de buen corazón, ¿no? Aquí, de hecho, es la única persona hija de la Gran Bretaña que no merece, en fin, una bomba atómica en su casa. Salva ahí de una paliza a un triste trabajador que se olvidó su identificación y se lleva un bofetón ahí con toda la mano abierta del inglés de turno para poder trabajar, ojo, ¿eh? Y nada, pues esta mujer que... Injusticia que va ahí... ¡No haga eso, por favor! Porque también tiene enchufe, porque está relacionada con el gobernador. Encandila al bueno de Vin, que en cuanto la ve se enamora de ella. Y como Raju en el fondo es un buen tío, pues en estos lances de la película, bueno, le cae bien Bean, que ahora de momento lo llama Akhtar, le va a ayudar a seducir a la inglesa porque él sabe hablar inglés y tal. Entonces, bueno, digamos que le da algunos... Este está más echado para adelante, se ve que ya es más conocedor de la vida, y digamos que le va a ayudar. Entonces tenemos algunos momentos en los que Raju se las apaña para pincharle la rueda al coche de... donde va Jennifer y bueno, pues luego él se ofrece a cambiarle la rueda. A cambio, Bean puede llevar en su moto ahí con Sidecar a la inglesa hasta su casa. Lo que pasa es que como no, ni él habla ni papá de inglés, y ella, pues de hindi tampoco, pues no, es una relación confusa. Se gustan, pero no se entienden nada. Afortunadamente, Jennifer tiene un trato de alguna manera con Mally. La conoce, y en la conversación que tienen ahí ya en casa de ella se percata Bean de eso. O sea, no sabe hablar inglés, pero sabe que Mally está ahí, y aún no sabemos cuál será la relación, que tendrá ni nada por el estilo, pero está claro que debe ser en contra de su voluntad. Así que le va, mientras Jennifer está ahí en el mercado comprando cosas para llevársela, él le manda, digamos que le mete un mensaje en una, le hace una pulsera ahí en el mismo instante con unos simbolitos que entendemos que es una manera de decirle a Mali: ojito, hija mía, que ya voy para allá, hermanita mía. Así que nada, le va a dar para la pequeña niña la pulsera, y la mujer pues le va a invitar a acudir a una fiesta en la embajada. Cuando luego le entrega la pulsera, después de todos los regalos que le ha hecho, la niña solamente se lo ilusiona con la pulsera, porque sabe que es de su hermano mayor. Y en la fiesta pues van a acudir un montonazo de ingleses ricos, incluyendo ahí un pretendiente bastante imbécil de Jenny, que es el Jake, que en cuanto ve a los dos indios entrar ahí, pues se encabrona de celos, ¿no? ¿Cómo es posible que Jennifer le haga caso a estos dos brutos? Y en la pista de baile pues están todas las parejas bien vestidas y demás de los británicos bailando un vals, y Jenny saca a bailar ahí a Actar, que no tiene ni idea. El inglés le hace la zancadilla por detrás, Actar se tropieza, tira ahí a un camarero la bandeja. ¡Buah! Esto es un insulto absoluto. Y nada, el inglés empieza a decir: estos tíos son unos inútiles, no saben de nada, no saben de arte, yo lo sé todo. Dice: a ver tú, melenudo, barbudo, tacto lleno de pelos, mira, yo sé bailar salsa, y se pone a bailar salsa, yo sé bailar tango, y se pone a bailar tango, y flamenco, y twist, y vamos, de todo, y breakdance no, porque no se ha inventado, pero sino también, ¿y tú qué sabes? Y entonces es cuando, con la ayuda de Raju y de la orquesta de músicos, que todos ellos pues también son nativos y bueno, están siendo objetos todos de una humillación absoluta, pues digamos que da comienzo el famoso número musical del Desi Nach, este del Nacho, Nacho, Nacho, como dicen ellos, en donde le dice: aquí nosotros es que bailamos esto. Y se ponen a bailar los dos, a cantar ahí a tope, cantan, bailan, y es todo como muy enérgico y lleno de violencias. Es un baile como muy, vamos, hay que... Tú te pones a bailar esto todos los días y ni gimnasio ni nada. Con esto ya tienes para toda la semana el ejercicio. Encandilan a todas las mujeres inglesas que se le siguen la corriente, se ponen ahí a bailar. Y el Jake este pues incita a todos sus amigotes allá a hacer una especie de duelo de baile, donde se meten todos a bailar el Desi Nach este. Y un poco en plan Midsommar, a ver quién va desfalleciendo poco a poco. Pues poco a poco va cayéndose la gente. Y estos siguen bailando y bailando, bailando, hasta que solamente queda el Jake este y los dos protagonistas. El Jake este se cae porque, y ya pues han ganado los dos. Pero ya se miran como diciendo: bueno, ahora hay que decidir quién de los dos gana. Y está claro que Raju podría estar ahí bailando hasta que se hiciera de noche. Pero claro, ve a la chica que le gusta, a Jennifer, que está ahí animando a su amigo. Le cae tan bien que podría hacerle ganar puntos a su colega con respecto a la chica que le gusta si él es el que gana. Así que se deja vencer. Finge ahí un tirón de pierna, se cae al suelo y ¡bim! De esta forma gana el duelo de baile. De todo esto que he contado, comentarios, niños. Llegamos al punto de que aparece la chica británica. ¿Cómo se llama? ¿Jennifer? Sí, señor. Jennifer o Jenny, como se hace llamar. Vale. Pues llegamos al punto en que RRR podría tener un subtítulo que es: no toques a la mujer blanca. Ojo aquí, ¿eh? Porque se supone que ella y Bim tienen una relación, pero la relación que tienen es aquello de: te encuentro muy curioso, es usted muy buena conmigo, señorita Escarlata. Ojo, que aquí la película patina de correas bastante. Pero bueno, efectivamente es un, como te diría, es un personaje necesario para que ellos entren en la mansión del gobernador, etcétera, etcétera, y sean invitados al baile. Y el baile del Nacho Nacho probablemente, y mira que hemos visto cosas espectaculares en el cine este año, probablemente sean los 5 minutos más turbos del año de largo. Yo que no soy de musicales, yo que tengo hasta alergia a los musicales, tengo que decir que los flipé en colores. Que digo yo que será del año pasado, ¿no? Bueno, el año pasado, es que yo cuento los años ya, es que da igual, yo ya tengo tantos que ya no distingo. Pero insisto, es un escenón, es una cosa maravillosa. Además, dentro de esta manera de explicar las cosas que tiene esta película, que es, o sea, las metáforas son, como diría, muy poco sutiles, en Nacho Nacho se convierte en: nosotros bailamos como fornicamos. Entonces tienes a todas las inglesas ahí cayendo a los pies de los machotes indios, mientras los machotes británicos pues caen desfallecidos porque no aguantan, ¿no? O sea, hay incluso narrativa dentro del Nacho Nacho, que es, insisto, es un número para verlo. Y la canción es una bicoca, es una maravilla. O sea, yo creo, a mi gusto, que en la noche de los Oscars va a ser el número que todo el mundo recordará, a poco bien que lo hagan, pero creo que se puede llevar el Oscar tranquilamente, porque es espectacular. Venga, vamos por partes. Primero, me encanta cómo está esta chica, el personaje de esta chica trabajado en esta película. Perdón. La primera frase que dice es, porque has contado tu runa en el resumen, esto de que le pega un golpe a uno ahí por una historia, por una injusticia, unos papeles y tal. La primera frase que ella dice es: esto no te da derecho a tratarlo como un animal. O sea, es la primera frase que sale de un inglés que podrías compartir si eres una buena persona, ¿no? Entonces, ya con esa frase, en 8 segundos, ya te ha perfilado ese personaje para que toda la película tú sepas que esa tía vale. O sea, me parece maravilloso. Con una frase ya sabes quién es esa chica. O sea, me parece que está genial. Luego, me encanta lo empachosamente occidental que es cuando lo pone a él mirando, a Bim, mirando ese momento. O sea, porque mete un piano de fondo, la abusadora cámara lenta, esa que por Dios, si le quitan la cámara lenta a esta película, dura 40 minutos menos. Porque es que mete cámara lenta para todo, por Dios. Pero bueno, aquí tiene su sentido porque la está mirando de lejos y es como un ángel, ¿no? O sea, te lo ponen así, esa mirada que pone de cordero degollado el Bim este, que la va a usar 20 veces a lo largo de la película, ya a mí hasta me hace gracia. Pero ese momento del enamoramiento a primera vista me parece que, pues oye, que está muy bien, ¿no? Tiene su cosilla. Luego me parece, la secuencia del pinchazo me parece muy ingeniosa también, porque oye, al final el otro, el rayú este con su bigotico, pues el tío es listo, se roba ahí los clavos, los tira al suelo y le dice: oye, aparca aquí, que ahora, y el otro, que aparque aquí, ¿por qué? Y tal, y cuando se le para el coche delante, pues es como, coño, lo has adivinado total, se queda así como flipado y tiene su puntillo divertido de esa secuencia, muy naif también, muy inocentón, pero eso también es parte de esta película. Y ya llegamos al tema de la fiesta y del Nacho Nacho. Por aquí tenía yo el dato, sabía que lo tenía por ahí. Esto es el Palacio de Mariinsky, se llama. Y yo decía que era la segunda residencia, para ser exacto, esto es la residencia ceremonial del presidente de Ucrania. Terminaron de rodar allí 3 meses antes de que entrara el amigo Putin, ¿vale? Todos los extras que vemos ahí, quitando las personas que tienen nombre y apellido, todas las personas que hay por ahí son ucranianos. O sea, todos los extras, los que salen a bailar y todo eso, son ucranianos. Creo que el Jake este no, pero el resto son todos ucranianos. O sea que, bueno, que la gente lo sepa, no está mal. Y luego, para mí, esto es, primero, la mejor batalla del año. O sea, así, tal cual, la mejor batalla del año 2022. Ni películas de superhéroes, ni Thor, ni leches. Enfrentar dos colectivos de personas jugándose muchas cosas ahí, más allá del porque se va, detrás de ese baile hay muchas cosas. Está el me gusta esta mujer y a ti también, está el mi cultura es mejor que la tuya, está el mejor que mi país que el tuyo, vale, vosotros tenéis más armas, más tecnología, más tal, pero al final nosotros somos más fuertes. Está el tema, todo ese subtexto sexual que también está ahí claramente, como ha dicho Albert. O sea, es que este baile tiene de todo por detrás. Y es un poco rebelión en la granja también, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de unos cerdicos, unas vacas, unos no sé qué, pero no, pero en realidad estás hablando de otra cosa, ¿no? Y este baile es exactamente lo mismo. Y además tiene otra cosa que a mí me parece genial. O sea, esta película es una raya de cocaína de 8 kilómetros, o sea, porque está todo exageradísimo, es todo súper burro, la física se la pasan por la barba, todo lo que queráis. Pero en este momento del baile no hay nada que no pueda pasar en el mundo real. O sea, en este baile todo es factible. O sea, tú puedes poner a 50 tíos a bailar así, a tocar la música así y a pelearse de esa forma. Aquí no hay nada. O sea, cuando la gente que vota a los Oscars les pongan estos 5 minutos de película, porque no van a ver nada más, esto es como una casulita que no tiene nada que ver con todo lo demás que pasa en la película. Es como una cosa ahí encerrada en sí misma, contenida, exuberante y loca, Pero es muy diferente a todo, ¿no? Porque aquí no nadie sale volando, ni nada. Quizá la bandeja, ¿no? La bandeja es lo único que dices tú, esto es un poco raro. Pero es todo perfectamente utilizable para cualquier película de así, más o menos, que quiera ser respetuosa con la realidad, pues este baile lo puedes meter, ¿no? Y seguramente es el único momento de toda la película en el que se pueda decir eso. Así que nada, súper, súper escenón, ¿eh? O sea, a mí me encanta, me encanta. Es que esta peli tiene momentos que de verdad me han molado. O sea, el del puente me flipa, este me flipa, y tiene algunos más que me parecen redondísimos. Es imposible reñirle a este momento porque sea de una película india. Esto está muy bien hecho, sea de donde sea. De todos modos, no lo hemos comentado antes, pero lo vamos a comentar ahora. El Nacho este, yo es que lo vi por ahí en un vídeo de YouTube, de alguien que grabó con el móvil las reacciones del público en la sala. Vale, o sea, aquí a lo mejor la gente recordará algunas reacciones de viendo los Vengadores en Game y cosas así en salas y demás. Bueno, uno es una mierda. La gente ahí en la India, yo creo que utiliza esto casi como si fuera un concierto. Si allí es que es otra forma de verlo. Los pasillos llenos de gente. La gente se levantaba de sus butacas y se ponía ahí a bailar en los salían a los pasillos ahí a los. Y estaban los pasillos llenos de gente bailando todos el Nacho ahí todos. Enardecidos, todos ahí, tolocos. Encendía una especie de locura en su interior. Que yo estoy eso, viendo en un cine, empiezo a ver esas cosas ahí. Yo estoy de turismo en la India, no me sé nada de esto. Y veo eso en un cine y yo me asusto. Tío, pero es espectacular. O sea, la gente ahí lo vivía este momento. Y entiendo que allí la forma de ver cine es otra muy diferente. Que todo eso de gritarle en la pantalla y todo eso. Sí, bueno, eso lo hemos visto también, pero. No sé, es que lo vi era vivirlo de otra forma. Es que la gente no se ceñía a su butaca para reaccionar, era todo el cine era campus. Aquello parecía un patio de recreo. No sé si habéis llegado a ver esos vídeos. Yo sí que lo he visto. Sí que lo he visto y debe molar un kilo poder vivir una peli así, ¿eh? Porque además el momento apetece. Yo estaba viendo en casa y digo, Dios, maravilloso, es enérgico, es brutal. Es una cosa nunca vista, y lo digo en serio, yo no tengo ni idea, he visto mucho cine y esto pocas veces se ha dado. Pero lo del cine de la India es lo que estás explicando tú y es que nos hacéis a la idea. Es que además pasan dos cosas, hablando estrictamente de lo cinematográfico, ¿no? Sin tener en cuenta al público. Venimos de ver a uno pegarse de leches con 1000 tíos por ahí, al otro de pelearse con un tigre que no sé cuánto. Estos son más machos, o sea, todo lo macho que se pueda ser un macho y más, porque te lo han enseñado, son fuertes, son serios. Y lo último que te esperas es que se pongan a bailar de esta manera. O sea, yo de ninguna. Ya porque iba avisado cuando Alberto nos dijiste, tenéis que poneros el Nacho. Digo, vale. Pero lo último que te esperas es que estos dos tíos se pongan a hacer eso. O sea, que la gente que tenga edad, se imagine una película con, yo qué sé, con Stallone y Schwarzenegger pegando tiros ahí, matando a alguien, no sé qué, y que de repente se pongan a bailar así. O sea, es que es como Dios, pero ¿qué estoy viendo? O sea, es una cosa marcianísima ver esto todo. Y además a mí me encanta porque se pasan todo el vídeo con una sonrisa en la boca, están sonrientes, felices, o sea, tira una positividad cuando se ponen a tirarse de los tirantes, que es, por Dios, sí, más sí, ridículo, sí, sí. Es imposible, pero no les da vergüenza ninguna, o sea, tienen cero complejo de todo, de todo lo que hacen, es maravilloso. Todas las lecturas que se puede hacer de este trozo de película son geniales. Sí, señor, completamente de acuerdo. Pero yo prefiero no ver a Arnold y a Sylvester bailando nada, que lo mismo no nos gusta. A ver, se rompían las rodillas. Si hacen este baile se quedan sin rodillas los dos. Vamos, eso no se han movido así en su santa vida ninguno de los dos. Quisieran. Ya, pero Sylvester hizo una película con Dolly Parton, que era un taxista que cantaba country, que se nota que no habéis pasado por ahí vosotros. Que la tendríais que ver. O sea, para lo musical, desde luego, Stallone no. Y sospecho que Arnold tampoco. No sé por qué. Como que se aprecia a lo lejos, ¿no? ¿Has oído alguna vez cantar a Arnold? ¿Lo has visto bailar? No, No, no. Si esto no es, es apreciación mía. Pero me da a mí que no se le va a dar bien. No sé, llámame excéntrico o no sé. En fin, bueno. Pero escucha, imaginaos a Vin Diesel y a The Rock en una de Fast and Furious. O sea, es que soy incapaz de visualizar. No, pero yo a Vin Diesel sí me lo puedo imaginar. Me lo he visto, lo que pasa, claro, bailar reggaetón y mierdas de estas. Sí, sí, sí, esto sí lo he visto yo, ¿eh? A Vin Diesel bailando y tal. Y The Rock, pues bueno, no lo sé. Es que es diferente. Pero Arnold y Sly, uff, chaval. The Rock cantaba en una de Disney, ¿no? Oye, pero ¿os acordáis de Jean-Claude Van Damme cuando se puso a bailar? No sé qué. No sé qué pues, peli. Ay, sí, sí. Que Van Damme era más bailarín que karateka, ¿eh? Sí, seguro. Bueno, vamos a quitar esas imágenes horribles de nuestra mente. Vamos a Nicolas Cage bailando. También molaría, sonriendo, como estos dos. Nicolas Cage es Dios. Lo podría hacer, hombre. Yo creo que sí. Venga, tras el duelo de baile, Jenny va a invitar a tomar un café a Akhtar ahí a su residencia, que es Bim. Allí va, mientras está ahí con el café, escucha cantar a Mali a lo lejos y ya sabe que está ahí. Ya sabe dónde está, dónde se encuentra, en este edificio. Allí van a... Bueno, van, la utilizan como para la gala. Cuando viene a la mujer del gobernador, cuando invita a sus amiguitas excéntricas, pues la pone ella a cantar su cancioncilla. Y cuando ya la ha cantado, la vuelven a hacer, vamos, como yo qué sé, como si fuera un perrillo o alguna cosa así, lo exhiben y luego, venga, otra vez para la celda, que la tienen en una celda, macho. Claro, Bin la localiza la celda y ¡ay, por fin, hermano, me has encontrado, sácame de aquí! ¡Ay, pero es que ahora no, que no he venido para... Si no he venido para esto, he venido para otra cosa, pero que yo te rescato, ¿eh? Pero que ahora no, ahora es un mal momento. Esto me recuerda al último Moicano, en plan, ¡resiste! Preocúpate en vivir, sobrevive, iré a por ti, estés donde estés. Pues una cosa así, en plan, tú aguanta un pelín, por favor. Bueno, algo así también vimos en El Arca Perdida, ¿no? Cuando parece que Indy va a rescatar a Marion y la otra ya dice, venga, sácame, no, no, espérate, que ya tengo el arca casi a punto, si te saco de aquí me buscarán. Pues una cosa parecida. En plan, esto hay que pensarlo un poquito mejor. Y la deja ahí, el hermano encerrado ahí llorando, ahí, ¡ay! ¡Fatal, fatal! Mientras tanto, Rayu acaba atrapando al hermano de Bim, porque ha deducido que era un pintor, cuando puso la mano encima tenía restos de pintura, y acaba de deducir eso por una pintura ahí que había en el coche que se llevó Jenny y tal, y bueno, le acaba trincando. Ahí en su taller le interroga, le tortura un poquito, si eso, tampoco mucho, ¿no? Porque podría torturarle un poquito más, pero entonces se pone a recordar algo, y vemos a una mujer que forma parte de su pasado. Esta es Sita. Ya sabremos de qué va todo esto. Pero este señor oculta algo más. Tiene ahí un colgante que parece un medio corazón. Ahí hay algo más. Este señor parece que tiene un pasado, tiene un trasfondo que todavía la historia no nos narra. El caso es que Lachu se queda ahí en una casa en ruinas, que es donde la estaba interrogando, y en mitad de la noche ve una serpiente que se cuela allí. Y él se las apaña para traerla y digamos que la tiene ahí contenida, y justo al día siguiente, cuando Rayu se acerca para seguir interrogándole, se la tira encima y tal, y le muerde. Es una crate rayada de estas, así que nada, el veneno seguramente le mate en poco tiempo, así que Rayu, que saca aquí su lado más humano, con todo y con esas le libera, porque se ha acordado de la mujer esta, que algo tendrá que ver toda esta historia con su pasado y tal, luego lo sabremos, pero le libera. Y más tarde, pues él sale por ahí a la calle, pero como está muriéndose por el veneno de la serpiente, pues se queda al suelo. Y qué suerte que Akhtar pasa por allí, repara en él, va corriendo hacia él y se pone ahí a curarle. Y mientras está ahí curándole, Rayu se fija que Akhtar, su buen amigo, tiene el mismo collar que tenía Lachu, el hombre al que está interrogando. Con lo cual resulta que este era el gran protector de la India, su buen amigo. Ahora lo casa todo y ahora ya acaba de caer. Pero claro, como tiene que descansar y el veneno, en fin, le va a dejar en cama un buen rato, pues entonces ya Bim aprovecha para sincerarse y decirle, mira, no me llamo Akhtar, ¿vale? No soy musulmán. En realidad, soy el hermano de la pequeña Mali y la quiero rescatar. Y soy el gran protector de la tribu de los Gon, vamos, que soy el héroe de este pueblo. Claro, Rayu se muere de dolor y está ahí como diciendo, tío, que te tengo que arrestar, pero ahí se va a quedar. Y bueno, pues digamos que esto para él va a suponer un gran conflicto, porque le tiene que entregar, porque es su deber, porque aunque le aprecie de verdad y odia la idea de tener que hacerlo, Pues bueno, y de hecho se lía ahí, en cuanto se recupera un poco, se levanta y se lía ahí a pegarle puñetazos ahí a una pared y a fostear vivo, la agujerea ahí, le hace un agujero. Ahí. Bueno, lo deja lleno de agujeros como un queso de gruyer. Bueno, de hecho, un saco de entrenamiento también, casi como si le pegara un tiro de escopeta, que le pega hasta el puñetazo que lo revienta, vamos. Ríete tú del Capitán América, macho. Bueno, esa misma noche, durante una gran fiesta en la residencia del gobernador, la resistencia india va a planear el golpe. Van a meter ahí un camión de transporte a toda velocidad, echarán las puertas abajo ahí cuando lo embiste de lleno, hacen un derrape y saltan ahí un montón de animales enjaulados, animales salvajes que se ponen ahí a montar el caos a tope. Se han traído tigres, han traído guepardos, lobos, osos, hay hasta ciervos, pero que están ahí con mala baba y embisten a la peña. Y entre el caos, pues nada, pues bien, se pone ahí a buscar a la niña por todas partes. Jenny verá que la mujer inglesa, Jennifer, ¿no? Pues ve quién es en realidad y la clase de hombre que le gusta. Pues en realidad, pues en fin, es que es un revolucionario y todo esto, pero aún así, bueno, como que todavía le se queda con él, como que le comprenderá. Y nada, pues Vin se pone a luchar ahí con quien se le cruce hasta que en un momento determinado, ya completamente restablecido, llega ahí en un carruaje ahí tirado por cuatro caballos, llega Rayu vestido con su uniforme de policía imperial, y por fin ya ocurre lo que llevamos toda la película temiendo, que los dos se van a medir cara a cara. En principio Vin pues no da mucho crédito, diciendo: tío, que somos amigos y tal, ponte de nuestra parte, pero si tú eres como nosotros y tal, que no, que estoy obcecado con mi deber, te tengo que detener, me cago en todo. Y nada, pues al final, como no queda más remedio, pues se pegan, ¿no? Se pegan como si no hubiera un mañana. El enfrentamiento, pues obviamente mucha saña tampoco tiene, porque cuando están ahí, en algunos puntos el uno está a punto de reventar al otro, se contiene y no lo hace, ¿no? Al final, Vin, como solamente quiere rescatar a su hermanita, pues en un momento dado en el que se despista de Rayu, escala ahí por el edificio, intenta llegar hasta la niña, Rayu le persigue, da con él, se ponen ahí a pegarse ahí en la azotea, y bueno, al final, digamos que ponen la vida de la pequeña en juego, en plan, si no te dejas arrestar, machote, nos la cargamos, que somos ingleses y somos así. Y nada, pues al final no tiene más remedio Vin que dejarse atrapar, y aquí Rayu acaba arrestándolo. Y aquí llegaríamos al intermedio, porque parece que no, pero lo hay, justo aquí en este punto a mitad de la película, que esto da la sensación de que ya podría ser una película en sí. Tiene como sabor de clímax, ¿no? Por decirlo de algún modo. Si no estás pendiente de la duración, te puede dar la sensación de que aquí se acabaría todo, pero no. Todavía te queda otra película, o sea, el camino hacia el final es tan largo como lo que te ha traído hasta aquí. Comentarios de todo esto, niños. Bueno, entre los muchos géneros que transita la película está el hecho de que estos dos acaban siendo superhéroes. Y una prueba de ello es cómo se recupera uno de la mordedura de una serpiente venenosa en 0, ¿qué narices? En 30 segundos, que es la ventaja que le saca Vin a Rayu para llegar a la mansión del gobernador y tener uno de los planos del año, que es hacer el trompo con el camión y soltar a las fieras. Es lo más grande que ha parido madre. O sea, dicen, bueno, ¿por qué utiliza a los seres de, o sea, las fieras de la selva? Te lo van a explicar durante la película. Tú piensas, bueno, son luchadores, ¿no? Que aparezcan con armas y se tiroteen. No, te explican en la película por qué no tienen armas. Y entonces Vin, que es un tío creativo, dice, me llevo la selva conmigo. Hago un trompo con el camión, abro las jaulas, salto por en medio, hago como una especie de número de ballet maravilloso a cámara lenta y dejo que mis mascotas correten por el jardín, que es una cosa impresionante. Es un momento, a partir de aquí la película se pone mucho más burra. O sea, es una película, a ver si nos entendemos, siendo lo que es una película extraordinariamente violenta. Muy violenta en lo que hacen, pero tiene un punto a favor que la hace transitable, que es que no hay, apenas hay sangre. O sea, es ultraviolencia sin sangre, porque si te lo miras fríamente dices, qué burro que es el Vin, y qué carnicería, y qué cosa, ¿no? Porque tiene a la medio novia inglesa ahí, la Jennifer, diciendo, te has traído las mascotas equivocadas, pavo. Pero bueno, la cuestión, La película tiene que llegar a donde debe, que es el enfrentamiento entre los dos personajes que evidentemente son amigos del alma y a uno le duele mucho que el otro sea pues, lo que es, y que te tiene que llevar a un punto emocionalmente, y esto es un mérito de la película, que cuando esto, que no es un giro y no es una sorpresa para ti porque sabes que va a ocurrir, en un momento determinado eso tiene que llegar, te fastidia muchísimo porque dices, ostras, qué lástima que estos dos ahora estén a malas. Pero están a malas como son las cosas en esta película, están a malas atómicamente. Lo que nos lleva al parkour, a la escena esa exagerada, a rescatar a la chica, a que uno caiga preso, al otro le sabe mal y tú como espectador llevas un cabreo que no veas. O sea, la película funciona por estas cosas y funciona muy bien. Fíjate, yo antes de meterme ahí en el escenón, hay un detalle que me encanta y vuelvo a lo que ya he dicho un par de veces. O sea, hay detalles aquí que me parece de narrador cinematográfico que sabe lo que hace. Y repasamos, o sea, estamos en la escena del baile, están bailando allí como locos, han caído todos por los suelos, se ha quedado Bean, que ha sido el único, y al final... sabemos que está enamorado de la chica esta y de Jennifer. Lo invita a café. Sabemos que él lo está deseando. ¿Qué pondrías ahí? Pues música de alegría, de ¡ay, qué bien, qué maravilla que me invita! Pero el director lo que hace es poner un tema súper serio y súper dramático. Y tú enseguida, con ese cambio de música, con ese giro que te ha hecho, decir, vale, un momento, una buena noticia, que ven a tomar café conmigo, le has cambiado la música y le has puesto una música tétrica y enseguida dices... Ah, vale, es que el prota está pensando en la niña que tiene que rescatar, ¿no? O sea, me parece de nuevo de tío que sabe narrar sin explicarte las cosas para tontos. O sea, me parece un giro muy inteligente, un detalle. Esto es un detallito de mierda, una gotica así de agua en medio de una película de 3 horas. Pero es que hay muchas cosas de estas, ¿no? Que vamos, si eres un espectador mínimamente atento, vas a pillar el por qué esa musiquita no entra la música que toca, sino la contraria, ¿no? Y lo que significa y todo eso. O sea, me parece genial. Luego me parece muy divertida la secuencia dentro del palacio. O sea, porque ella está, que es un personaje adorable, inteligente, está insoportable. Pues no se calla ni bajo el agua diciendo tonterías. Sí, porque mira, esta es mi sala del té, mira la muñeca, mira no sé cuánto. Esto lo pinto yo y yo no sé cuánto. Si el otro no sabe tu idioma, cállate y échalo al catre, que al final es lo que queréis los dos. Pero no para de hablar. Y luego él está muy gracioso porque... Y la película no es nada tonta al enseñarte el contraste entre los dos mundos de estos dos personajes. Él está como si lo hubieran metido, no sé, como si me coges a mí y me dejas en Saturno. O sea, estás como diciendo, ¿qué hago aquí? O sea, estoy en otro maldito planeta porque ellos viven en la pobreza, en medio de la selva, no sé qué. Y está ahí en medio de un palacio donde una tía tiene una habitación descomunal. Que se lo dice, es que está en mi habitación. Y está allí, hay 4 sillas, bla. O sea, es todo muy extraño, ¿no? Y eso, de nuevo, este tío te lo sabe poner en pantalla para que tú entiendas sin decírtelo. Pero tú lo estás entendiendo, ¿no? Luego, otro momento muy flipado que me encanta es eso de atrapar serpientes venenosas de espaldas, sin verlas. Es maravilloso cómo atrapa la serpiente, que no me acuerdo qué variedad es. Pero es genial, o sea, solo porque la oye llegar, ya sabe cómo atraparla. Es que, de verdad, es maravilloso, ¿no? Me encanta. Luego, decías tú, Runa, que... cuando decide soltar el rayú este, decide soltar al que tiene ahí atado, yo, viendo ya la película por segunda vez, lo que interpreto es, vale, como voy a morir, porque me voy a morir, porque me ha picado una serpiente venenosa, ya no tiene sentido que yo siga interpretando mi papel de policía infiltrado y no sé qué, y creo que por eso dice, lo voy a soltar, porque al final este es mi compatriota, está en mi bando y no sé qué, creo que lo hace por eso, porque él ya se ve muerto, defenestrado y no tiene ningún sentido seguir interpretando, ¿no?, ese papel tan incómodo que le ha tocado interpretar, ¿no? Y me parece también que, no sé, una buena decisión del personaje, digamos. Y luego, pues sí, la parte de la fiesta, que yo no sé lo que dura la fiesta esa, yo no sé si dura 20, 25 minutos, es que yo no lo sé, pero ahí dentro hay de todo. Comparto con Albert, para mí ese plano con los animales cayendo desde el camión, un camión de 4 plantas ahí en los años 20, y el otro con las dos antorchas en la mano, esa cámara lenta así a los Zack Snyder, insoportablemente largo, pero es que es una flipadura absoluta. El director dice que ahí quería representar la metáfora de los humanos y los animales, cómo hemos invadido. Yo no veo la metáfora, igual que en el baile veo 20 metáforas, yo aquí no veo ninguna. Aquí veo los cohetes y no veo nada más. Pero pasa de todo, o sea, Bim lucha con animales, lucha con los ingleses, salva a la novia, lucha contra el jefe de seguridad con toda la peripecia esta de la llave que está aquí, que está por allá, lucha contra Rayu, pasa todo el rollo este de las cadenas, revientan la fuente, luego tenemos que la pelea en el balcón, el momento ese que vuelve a sonar el que se enfrentan, que uno coge una antorcha y el otro la manguera de la fuente y es otra vez el fuego contra el agua y tal, vuelve a sonar el landaranandam, pero aquí como más potente, ¿no? En la puñalada esa lo Lobezno, que le quita ahí las tres balas y se las clava en el pecho, que también se va a recuperar, la misma noche se recupera del veneno y de la puñalada triple esa, o sea, está fenomenal. O sea, les pasa de todo en 20 minutos de peli. O sea, hay 7 super escenas de acción aquí que yo no sé cuál es más burra, más loca, más y más maravillosa. Porque de verdad que va a tope esta peli. Es que este tramo va a tope. Y luego, pues yo no sé también, no sé las ganas de poesía que tiene este director. Pero ese lo último que se ve antes de la pausa, del descanso, del interludio, como lo queramos llamar, esa al Rayu este que está sangrando, le sangra la frente y le cae una gota de sangre en el ojo, y del ojo lo que va a hacer es llorar sangre, ¿no? O sea, que me parece de nuevo otra super metáfora de cómo ese personaje, sí, he ganado el combate, he conseguido atrapar a mi Bin, pero yo lloro sangre. Y ojito, porque aquí todavía no sabemos qué es bueno, no sabemos su historia, la historia del padre, eso ahora lo contará Runa en el resumen, pero aquí no sabemos nada, nos olemos que hay gato encerrado, pero no lo sabemos, ¿no? Y ese llanto de sangre ahí tal me parece también súper, yo pues como todo aquí, súper intenso, ¿no? O sea, está genial. Con todo y con esas, aquí le puedes pillar un poquito de gatete. Vamos, te puede caer muy gordo y odiarle a muerte Rayu, por lo que está haciendo, ¿no? En plan, sí, sí, es tu amigo, sí, y totalmente. En fin. Pero yo creo que todo el mundo, todo el que esté viendo esta película sabe que hay gato encerrado, por alguna parte. O sea, se tienen que volver a hacer amigos, lo sabemos todos. O sea, no es spoiler, no engañan a nadie. Igual que sabíamos que se iban a pelear, o sea, todo el mundo sabe que esos dos se arreglan antes de que acabe la peli. Es un poco, bueno, esto lo hemos visto en un montón de pelis, desde The Llaman Body hasta, pues qué sé yo, muchas. Aquí hay un intermedio en la peli y nosotros también tendremos que poner un intermedio justo aquí. Así que nada, volvemos en un segundito. Bueno, voy a aprovechar esta pausita para comentaros una cosita que digo yo que todo el mundo lo sabrá, pero si no, os lo aviso ahora. Resulta que estamos haciendo unas transmisiones en Twitch todos los martes a las 10 de la noche, a las 22 horas, hora peninsular de aquí de España. Hablando sobre la serie de Last of Us y comentando el último capítulo emitido sobre la serie, y todas las semanas estamos aquí un grupito de coleguitas hablando sobre lo que acabamos de ver en el episodio. No es nuestro especial, quiero decir, es una reunión de colegas así hablando sobre el episodio, ¿de acuerdo? Así que en el Twitch de Antonio Runa, todo seguido, pues vais a encontrar ahí esas transmisiones en directo a las 22 horas todos los martes. Y luego lo subimos en formato podcast, así que si estáis pendiente al canal, pues supongo que ya lo habréis escuchado algunos de los que hay por ahí. Pero lo que nos molaría sería que estuvierais en directo, que interactuarais con nosotros a través del chat y, bueno, pues que estéis un poquito al lorito, porque hay muchísimas cosas que luego en el podcast se pierden, ¿no? Cosas de imagen, por ejemplo, el terremoto del otro día de Happy Marcos, que se le empezaron a caer todas las cosas, pues todo eso, si no lo ves, pues te lo estás perdiendo. Así que ya sabéis, en el canal de Twitch de Antonio Runa, todos los martes a las 22 horas, nuestro The Lode of Us, analizando el último episodio de la semana de The Last of Us. Y después de este recordatorio, seguimos con el programa. Pues entramos en la recta final aquí del programa, en el último bloque, y seguimos con la trama, porque, claro, Bim está arrestado, y la tribu de Gon ahora tiene que esconderse como ratas, y a Raju le ascienden a oficial especial, ahora ya tiene un uniforme único, le dan un rifle especial también. Gracias a eso vemos, a modo de flashbacks, bueno, vemos que él es un tirador excepcional hoy, ¿pero por qué? Pues porque de niño, y aquí ya empieza esta historia, fue instruido por su padre, que era un gran tirador de las milicias indias, así pronacionalistas y tal. Su padre, que era un líder nato, pues enseñaba ya a todos los hombres libres de la India a enfrentarse a los británicos. Cuando se descubre que Ram, su hijo, es decir, Raju, pues tiene una puntería prodigiosa, porque le ha robado el rifle a su padre y lo ha empleado, lo ha disparado de una distancia tremenda y ha dado en el blanco, ¿no? Entonces el padre, que estaba, se iba a enfadar un montón, al final acaba no enfadándose tanto y se lo lleva consigo a la lucha. Lo que ocurre es que los ingleses se adelantan y los sorprenden ahí en su propia aldea, los cercan y bueno, digamos que aquí su padre se va a encargar de frenar a medio ejército, bueno, a todo el destacamento, mientras todos los demás hombres sacan a las familias de allí, los ponen a salvo y demás. Se van ahí al bosque, a una zona ahí secreta, y ahí pues aguantarán mientras él se va a quedar solo en el pueblo. Y con un rifle de cerrojo, de esto de clac, clac, clac, pum, clac, clac, clac, pum, pues se pone ahí desde detrás de un árbol caído, se pone a disparar a todos los ingleses que se van acercando, vamos, que los está poniendo finos. Y nada, él no lo que él no se va a pensar es que justo cuando se queda sin munición, su hijito va a pillar una caja de municiones y se vaya ahí a donde está él, casi bueno, a pie de línea del combate, y le va a traer una caja llena de balas. Y entonces, pues bueno, el padre dice que no, que te fueras, que no sé qué. Y de hecho, en este de lance, pues bueno, digamos que también uno de los hermanos, un hermano de Ram, de Ram, le llaman Ram, Rayo, en fin, es que esto, como son nombres tan grandes, acaban acortándolos, pues va él también, hermano, no sé qué, y un hijo puto inglés, un francotirador, le pega un tiro al niño, que es como, pero, ¿para qué? Si, bueno, la madre va, niño, hijo mío, no, y a la madre también se la carga, es como, pero será gentuza esta gente, y claro, pues Rayo, que es solo un niño, pues está ahí como, no, Dios, esto sí que no. Y el padre, céntrate, anda, haz el favor de centrarte. Y como unos tiradores le acaban incapacitando al padre, le acaban hiriendo y él ya no puede seguir disparando, pues el propio Ram Raju, el hijo, pues se va a poner a disparar ahí bajo las instrucciones del padre. Mete la bala, cárgalo, apunta, dispara. Y esta especie de sutra, por decirlo así, se acaba convirtiendo en una especie de lema. Y cada vez que lo sigue, pues el hijo se acaba cargando a un inglés. Y aquí tendremos, pues nada, un dramón tremendo, porque acaban de cargarse a media familia y sin embargo ahí el padre y el hijo ahí disparando ahí para vengarse. Aquí pues ya llega un instante en el que, a base de cargarse peña, pues el padre e hijo hacen retroceder a los ingleses. El flashback no está entero, aquí nos podría dar la sensación de que sí, pero luego se cuenta más. Aquí lo que nos enseñan es que les han hecho retroceder y marcharse. Pensamos que aquí esto acabaría en victoria. Y es cuando el padre le hace prometer a Raju, a su pequeño hijo, que va a conseguir un arma para cada uno de sus compatriotas, porque si solamente ellos con un único rifle han frenado a un destacamento entero, ¿qué no va a hacer nuestro pueblo? Armado, cada uno con un rifle. Encárgate de eso, Raju, harás lo que sea posible. Y así entendemos que Raju en realidad es un infiltrado de la policía imperial. Su misión ha sido ascender hasta convertirse precisamente en oficial especial y tener acceso a ese gran arsenal británico, como ahora sucede, porque acaba teniendo acceso a un hangar ahí, que es una como la Biblioteca Nacional, pero llena de armas, y que todo eso va a servir para dárselo a su pueblo. El problema es que, claro, el gobernador Buxton le va a encargar a Raju personalmente que torture en público a Bim, para que confiese sus cargos y suplique piedad y sea ahí humillado ahí delante de todo el mundo por si a alguno se le ocurre seguir sus pasos. Y nada, obligan a todo el mundo a ir a la plaza de la ciudad, que se llena de una muchedumbre ahí de miles de personas, y Raju con todo su pesar, porque odia tener que hacerlo, pero es que no tiene más remedio. Si no, su tapadera se va a ir al carajo y él tiene una misión que está por encima de esto. Se va a poner a dar de latigazos a su buen amigo. Su amigo que piensa que Rayo es un traidor. Bean piensa que Rayo es la peor escoria posible que hay, que me ha traicionado ahí, con que yo confiaba en él. Pero en el fondo Rayo tiene su tormento interior. Y como no sangra lo suficiente y no grita apenas y ni siquiera se ha puesto de rodillas y desde luego no se somete, pues la esposa del gobernador, que es una sádica, le entrega un látigo ahí lleno de púas a Rayo para que le empiece a atizar ahí con eso. Y entonces viene uno de mis momentos preferidos. Yo la primera vez que lo vi flipé, entendí la carga dramática que tiene este instante, pero es que aquí me... Yo qué sé, chicos, soy yo que ya me estoy tan entregado a esta película que esta segunda vez que la he visto se me han enchacado los ojos de lágrima, ¿no? Cuando Cameron Bean se pone ahí a cantar en plan Cameron Bean, no sé qué, saca tu fuerza, bueno, y se pone a cantar, pero canta para todo el pueblo y saca ahí fuerzas de flaqueza para resistir la tortura y sigue cantando a la madre tierra, a su propio corazón, y todo el pueblo lo ve y les empieza ahí poco a poco a arder la sangre. Y Rayo le está ahí dándole de latigazos, pero es que él también está sufriendo y está viendo el heroísmo de su compañero. Se siente asqueroso y Bean ahí pues, resistiendo lo que se puede. Vamos, todo lo que puede. La escena es un tormento total. Bueno, lo de Mel Gibson con el final de Braveheart es una mierda en comparación con esto. Esto es drama total. Al final Bean aguanta ya hasta que desfallece, hasta que cae desmayado. Y es justo cuando cae desmayado, ya todo el pueblo ya se alza. Esto no se puede aguantar, me cago en todo. Se lanzan ahí contra las fuerzas policiales ahí en una revuelta de narices. Que entendemos que se acabará. En fin, se acabará socavando y tal. Y entonces habrá un montón de arrestados y demás. Pero que bueno, no pasa de allí, ¿no? Y tenemos este instante donde a partir de aquí. Rayo ya se siente como la mierda. Y yo no sé a vosotros, pero a mí este momento de la canción y cómo él sigue cantando y diciendo hazme lo que quieras, que yo lo voy a aguantar, que lo hago por mí, por mi pueblo, estoy por encima de todo esto que me hagas. Va, tío, este es un momentazo, tío. Yo aquí he llorado con este momento, de verdad. Hostias, es que es todo tan extremadamente exagerado, pero tan sentido. Y, o sea, vamos a recapitular. Lo llevan a aquel cadalso, que el cadalso tiene tela, o sea, el cadalso está muy bien pensado, muy bien diseñado. Y lo que quiere el gobernador y la sádica mujer del gobernador es que hinque la rodilla, ¿no? Y Bean se niega. Bean se niega y Raju tiene que darle de latigazos. Y tú en ese momento dices, ostras, pobre Raju. Bean, hazle caso, hinca la rodilla, no te pegará más, yo dejaremos de sufrir en casa. Pero, o sea, todo eso mezclado con el hecho de que Bean se pone a cantar, de que la gobernadora del bolso ha sacado el látigo, vete a saber lo que hacen en casa esos dos para que lleven un látigo así del bolso. Todo es surrealista, todo está al 11, todo está a una escala tan increíble que podrías patinar. Y hay mucha gente que... supongo yo que ha llegado a ese punto de la película y dice yo me bajo aquí porque esto es demasiado, pero si estás dentro de verdad es que te afecta muchísimo. Y el hecho de que se ponga a cantar y tal, sí, objetivamente explicado es surrealista, pero dramáticamente está muy bien explicado, está todo muy bien. Y además es una de esas escenas de masas donde puede pasar el director la cámara y ver la reacción de la gente y tal, o sea, ahí hay muy buen montaje, está muy bien rodado, está muy bien interpretado en el registro que toca y todo lo que quieras, pero este tío que ha hecho esta película tiene talento, porque si no te sacas, si no sale nadie de la película aquí, es porque te llega. Y llega, digamos, llega a un nivel íntimo. Además es que utiliza un recurso que es propio del musical, que es cuando algo muy muy sentido que te sale de dentro, en lugar de verbalizarlo, lo cantas, llega de otra forma, ¿no? Esto lo hemos visto en un montón de películas, ¿no? Donde se supone que es un instante de hablar y de te voy a confesar algo, hijo mío. O cualquier escena ahí sentida, lo que se hace es cantarlo, ¿no? Y entonces, en un musical es como que ese instante es más poderoso, ¿no? Y aquí se utiliza eso, como ahí en la India, pues están más acostumbrados al bailoteo y a cantar canciones en cualquier instante, en cualquier momento, porque sí. Pues este momento ahí de cantar y demás, aunque bueno, la música pues es muy indie, a lo mejor no te gusta este tipo de música o lo que tú sé, pero chico, es lo que dices tú. Está todo tan bien editado, tan bien montado, tan... el plano contra plano, la gente ahí cabreándose con todo esto, el amigo sufriendo en plan, Dios mío, pero hinca la rodilla y deja de sufrir ya, por Dios, que estoy odiando hacer esto yo también, ¿no? Está tan guay que por fuerza, pues hombre, está todo lleno de emociones, ¿no? Te hace... es una exaltación de los sentidos, y luego encima los ingleses súper asquerosos, ¡dale más, que sangre! Es que te pilla por todos los lados. Fíjate, yo, bueno, dos cositas rápidas antes de meterme ahí. Primero, si a mí, Runa, tú me preguntaras qué hora y media me gusta más, si la primera hora y media o la segunda hora y media, yo creo que me quedo con la primera hora y media. Para mí las partes así más tochas que más me molan, las hemos dejado atrás, pero bueno, aún quedan cositas majas por aquí, desde luego, y ese momento es uno de ellos. Pero sí que creo que después de todo el momentazo tan brutal ahí de la fiesta con los animales y sobre todo la pelea, ¿no?, entre Rayu y Bim, y que es tan dura ahí por rescatar a la cría y tal, creo que luego el momento del flashback para mí es una bajona en esta peli, es el ratito de más bajón que yo tengo, es el único trozo que digo, pues chico, igual en vez de 15 minutos de flashback, pues déjamelo en 5, que ya entiendo yo que este se ha infiltrado aquí, pero bueno, no pasa, tampoco es un gran pecado, no me estropea la película ni nada de eso, pero sí que habría agradecido un flashback. Sí, pero te tienen que explicar muy bien por qué él trabaja para los ingleses, por qué él quiere ser oficial especial, por qué cuando hay la promoción se fastidia. O sea, eso está muy bien explicado. Otra cosa es que el flashback se fuera más corto, no podrías hacer el origen de Batman y no tendrías a un chavalín de 10 años espoleado, claro, por su padre matando a 150 ingleses de tiros en la cabeza. Exactamente. Que es lo que quería el director. Y encima el flashback está cortado en dos, porque a ti te parece que este ya es todo el flashback, pero no. Todavía queda flashback por ver. Sí, aún queda, sí. Sí, fíjate, escucha, que la primera nota que tengo yo aquí es: este flashback es muy necesario. Porque es que es así, es que hace mucha falta que por fin te expliquen, después de la lágrima esa de sangre, que te expliquen quién es este tío. O sea, y te lo explican, pero bien explicado. O sea, al que le quede alguna duda de que este es tan santo como el otro, pues es que, no sé, se ha tenido que ir al baño a medio flashback y no se ha enterado. Pero queda clarísimo. Y ojo, porque cuando acaba el flashback, sale él escribiéndole una carta a la novia, o la novia leyendo la carta, y lo terminas de entender porque dice, me siento culpable, hago daño a la gente que quiero. O sea, si te quedaba alguna duda, aquí ya hasta te lo verbalizan bien claro, me siento culpable, yo esto no lo quiero seguir haciendo, más claro que el agua. Perdona, Albert, que ibas a decir algo. No, es que además es que el adendo es, la película no se puede parar y tiene que ser grandioso, porque esto se puede explicar de muchas maneras. Y han optado por la versión espectáculo brutal. O sea, no se piense la gente que el tiroteo en la aldea es una cosa de ¿cómo te lo diría? De cine documental. No, no, no, no. Es una señora escena de combate súper épica, con un final, con un giro final muy pasado de rosca, muy elevado. O sea, está maravillosamente bien hecho y es el primer paso a la segunda parte de la película, que es: bueno, ya os hemos explicado lo malos que son los ingleses, vamos a tener desahogos con ellos, que supongo que al público de la India le debe encantar. O sea, que la gente se agarre los machos, porque a partir de aquí vamos a empezar a explicar cosas que son explicadas en el tono que estamos adaptando, no parecen tan violentas como luego resultan ser en la peli. Ojo, cuidado, ¿eh? Sí, es cierto. Luego en este trozo hay otro detallito que me gusta mucho, porque la primera vez que vi la peli no lo pillé, no, me pasó así desapercibido. Y la segunda vez, si recordáis, cuando al principio ellos están en el momento, en el tramo ese de videoclip que ellos están haciendo amigos, hay un momento que están comiendo y le riñen a Bim por comer con la mano izquierda. Y el otro pone una cara así como... arquea la ceja como diciendo... ¿eh? ¿Cómo? Y yo, viendo la película, decía, algo se me ha escapado, porque yo no entiendo, o debe ser una cosa cultural de allí, algo se me ha escapado. Y ya viendo la segunda película, la segunda vez la peli, ya entendí qué pasa con eso de comer con la mano izquierda. Y es que cuando vienen los ingleses, que después de que el padre le enseñe, le han explicado, bueno, esa flipadura que es, que por la noche se subió a un cerro allí al lado de un árbol, el Quinto Pino, y acertó en la diana en el centro y no sé cuánto, que están todos allí flipando. El primero al que matan los ingleses cuando llegan y atacan desde fuera es al chaval este, que es su, no sé si es su mejor amigo o su hermano, que es este chaval así gordito con el pelo largo y tal. Pues a ese un minuto antes le han echado un puro también por comer con la mano izquierda. Entonces, cuando tú unas horas antes al otro comía con la mano izquierda, y Rayu levanta la ceja como diciendo, anda, mira, esto te lo explican también en el flashback, y si la quieres la coges y si no la coges, pero es como otro vínculo más que tienes ahí de, vale, tío, tú es que me recuerdas a la persona que yo más quería en mi infancia, después de mi padre y mi madre, claro, evidentemente, ¿no? Y es un detallito ahí bastante majo de que esta peli pues tiene cositas ahí en el sustrato de nuevo, que oye, ahí están, ¿no? Para que las quiera coger, solo tiros en el ojo, es un poquito más. Es el hermano, ¿no? Yo creo que es el hermano, porque vive en la casa y todo eso. Claro, es que va la madre a por él. Aunque, ¿sabes qué pasa? Pero también vive en la casa Shita. Entonces claro, es como raro. Que es la que será su mujer, pero aquí tienen 8 años. Entonces, son cosas culturales de ellos que yo creo que no lo llegan a decir, eres mi hermano. Pero yo entiendo que o es el hermano o tiene que ser alguien. Desde luego es el otro niño con el que él se pasa la vida. Tenga el parentesco que tenga. Lo que pasa es que sí que matan a la madre de él, que es la esposa de su padre. Si fuera un ser muy querido, pero es el amigo del cuñado, no sé, se lanza como si fuera su hijo. Yo creo que es el hermano en realidad. Pero bueno, sí, no estoy muy seguro. Yo también. Pero bueno, sea como sea, insisto, está puesto ahí para reforzar el vínculo que tienen los dos protagonistas, además, ¿no? Sí. Luego también para mí esto tiene mucho de origen del superhéroe, ¿no? Porque es verdad, esta peli tiene muchas claves también que se pueden leer en, bueno, con los clichés de superheroicos a tope. Y esto al final es el origen de este superhéroe, y hasta el otro no lo tiene así tan claro, pero este sí, ¿no? Y mola. Luego me parece que como justificación para todo lo que hace este tío, ¿qué hay más potente que una promesa que le has hecho a tu padre cuando se está muriendo, ¿no? Y me parece que está muy bien hilado con lo que pasa después. O sea, le darás un arma a cada persona. Ole, ole, promesa. Cueste lo que te cueste. Pues claro, ya te justifica todo lo que ha hecho. Y luego, uniendo con la escena de los latigazos, que a mí también me flipa que esta mujer llegue ahí y se saca de debajo de la falda el latigazo ese brutal. Cuando termina, que Rayu está explicando, pues está de nuevo haciendo, digamos, examen de conciencia, está hablando con ese amiguillo suyo que tiene por allí, le está diciendo, jo, es que yo, vamos a ir a rescatarlo porque yo me he vuelto a plantear, creo que estoy equivocado, tenemos que sacarlo de allí y tal. Dice, yo tenía que darle un arma a cada persona, y Vin me ha demostrado que con su canción lo que ha hecho es convertir en arma a cada persona, ¿no? Que es mucho más potente que lo que yo estaba haciendo. Y me parece de nuevo pues un hallazgo de guión, y algo que está súper bien explicado en la película, súper bien justificado, y me parece de una lucidez como escritor quien narices haya hecho eso, que es genial. O sea, me flipa que en una película de este tipo quepan líneas de guión como esta. O sea, es bueno, pues de nuevo brutal. A mí la secuencia en la que él se pone a cantar ahí de rodillas y levanta las masas, no empatizo tanto, digamos, pero sin embargo, cuando él está haciendo, Rayu está haciendo el examen de conciencia y llega a esa conclusión, ¿no? De hace esa lectura de, es que el otro solo cantando ha conseguido levantar las masas. Me llega mucho más, ¿no? Me parece que está genial, y de nuevo, pues esta película tiene estas cosas que no estás en otro lado. Y luego termino con otra cosa que me llama mucho la atención aquí, que de nuevo es por salir de la zona de confort audiovisual en la que estamos. O sea, estamos acostumbradísimos a que nuestros protagonistas, llámese, estamos ahora con el ciclo este de Misión Imposible y hemos hablado aquí de Fast and Furious y de Rock y de quien queráis, todo este tipo de cine de acción, incluso los superhéroes y tal, la gran mayoría los sentimientos los cogen, se los meten en el agujero más profundo que tienen en su cuerpo y no salen de ahí. O sea, son duros, son inexpresivos, tenemos que ser fuertes, tenemos que... Y en esta película es todo lo contrario. O sea, estos dos personajes son vulnerables, sienten mucho, muchísimo, muchas cosas muy diferentes. Las sienten con muchísima intensidad, con muchas, no solo cosas de odio a los ingleses. O sea, sienten respeto, amistad, amor por su compañero, por mil cosas que pasan ahí. Y además de sentirlo y de que el espectador se entere de que lo sienten, lo expresan. Expresan todo lo que sé. Yo no me veo a The Rock expresando sentimientos. Es que no lo veo por ningún lado. Y lo adoro. Pero estos, o sea, trabajan en otros parámetros de estándar de macho alfa, antagónicos completamente a lo que estamos acostumbrados aquí en nuestro consumo audiovisual más o menos habitual, ¿no? O sea, es completamente diferente a lo que solemos zamparnos día tras día. Y mola, mola. De nuevo vuelvo a lo del aire fresco. Eso es otro mundo ver esto. Pues sí, señor. Sí, señor. Completamente de acuerdo. Venga. Al final, Rayo o Rayu va a ver la hora de cumplir su misión. Se le encarga la tarea de ser el custodio de las armas para una entrega. Así que él ya por fin va a poder poner un rifle en cada paisano suyo, que se fue lo que le prometió a su padre. Por tanto, ha estado ahí 15 años trabajando para llegar ahí. Pero bueno, lo que va a hacer va a ser liberar a su amigo Bim. Y liberar a la pobre Mali. Pero, y claro, este compañero suyo, que no sé si es su padre o tal, pero bueno, es su amigo, le acaba diciendo, ¿pero qué haces? ¿Lo vas a echar todo a perder? Me da todo igual ya. Convence al gobernador de que hay que colgar a Bim en el río, porque si lo hacen en la ciudad lo van a convertir en un mártir. Pero claro, esto forma parte de su plan. Pasa que la cosa se va a torcer porque el gobernador le ofrece la mano, le da un apretón y luego descubre el gobernador Buxton este que como que tiene restos de pólvora, que ha sido cuando Rayu se ha pasado toda la noche quitándole el percutor al cerrojo de los fusiles que van a utilizar los ingleses. Es decir, cuando tenía el pensado que cuando fueran a disparar esas armas, pues no tuvieran validez, vamos, que no valieran para nada. Pero claro, ahí no se lavó las manos el cabrón. Y el gobernador empieza a sospechar. Y en el convoy que se dirige hacia el río este donde van a colgar a Bim, pues el gobernador ahí se huele una emboscada que en efecto Rayu ya tiene pensado. Y como que en un momento determinado, pues bueno, digamos que reacciona. Incluso él mismo acaba teniendo un momento heroico con un rifle. Ahí salta justo cuando su coche sufre un accidente y le pega un tiro al... Le revienta el neumático, bueno, le revienta el neumático que el coche parece que da la sensación de que le ha disparado con un rayo repulsor de Iron Man, porque es que el coche pega un leñazo, se va contra las paredes, ahí es un accidente súper aparatoso para un tiro en la rueda, pero bueno, el caso es que la niña sale disparada y ¡uf! Y el propio Rayu también. Y nada, pues Rayu va a salir corriendo por ahí por el bosque. Y la niña también, de camino hacia donde está Bim. Que Bim va a aprovechar también esta oportunidad para escaparse él también. Porque uno de sus aliados, en un momento determinado, cuando se lo llevaba en el camión, le ha dejado una cuchillita de esta de afeitar. Y él pues ha liberado en el momento preciso para aliarse ahí a Fostiales con sus guardias y escaparse. El problema está en que cuando se encuentran los dos, Rayu, que solamente intenta ayudarle y que incluso se pone a disparar a un tío que está a punto de abatir a Bim, él lo interpreta como, mira, ya está aquí el cabrito de mi traidor, de mi ex amigo que viene a matar aquí a mi hermanita y a mí. Y entonces, pues aunque Rayu intenta ayudarle, pues Bim le pega ahí un zambombazo y le derriba y le deja ahí medio asqueado. Y sale huyendo se mete ahí en la espesura y sale huyendo con la niña. Y Rayu, pues a pesar de que se ha llevado un buen leñazo, pues intenta frenar ahí a los soldados ingleses para asegurarse que los dos están a salvo. Aguanta ahí todo lo que puede, aguanta todo lo que puede, que está a punto de desfallecer. Y ya cuando los dos han huido, pues al final él acaba desfalleciendo y acaba siendo apresado. El tiempo va a pasar y los ingleses se van a ir acordonando la zona cercana a Agra, que es donde, bueno, digamos que están delimitando ahí toda la zona de los bosques. Están buscando por la jungla ahí a Bim, pero es que no la atrapan, ¿no? No acaban de encontrarle en ningún lado. Y mientras en la celda, Rayu se está aprovechando todo este momento que le quieren matar de inanición, pero él está ahí ejercitándose ahí, no se va a humillar de ninguna manera. Cuando entran, como él no se pone de rodillas ni nada, y está ahí haciendo flexiones, está entrenándose para pa reventar en cuanto tenga oportunidad, le acaban golpeando las rodillas ahí con los fusiles, entran en la celda y le dejan cojo al pobre. Y lo encierran ahí en un foso minúsculo, que solamente entra, vamos, eso tiene el tamaño de un barril de cerveza, pues le meten ahí en un hoyo ahí que está excavado en el patio, con una rejilla al exterior, que por donde ahí entrará el oxígeno, el aire y demás, pero la lluvia y de todo. Vamos, que lo mismo ahí se ahoga y todo. Pero ahí, incluso en el foso, él va a seguir ejercitándose como buenamente pueda, por lo menos los brazos. También veremos que Sita, la prometida de Rayu, va a ayudar a Yavin y a los suyos a ocultarse de las autoridades. ¿De acuerdo? O sea que hay un momento en el que están ahí a punto de apresarlos a todos y Sita, pues, les dice: no, es que están todos enfermos de viruela, y esto ahuyenta a los ingleses y les salva la vida. Y Sita acaba contando de viva voz a Vin y a los suyos la historia del flashback que nos quedaba por ver, la segunda parte del flashback. Entendemos que ya le contará también la primera, pero aquí esta es la segunda, que es lo que va a ver el espectador. Lo que ocurrió con el padre es que, a pesar de que les hicieron retroceder, luego volvieron. Y al final el padre, pues, no tiene idea el plan de entregarse. Y alza los brazos y se entrega a los ingleses, y todos van ahí alrededor de él para apresarle. Y él entonces, pues, le ha dado orden a su hijo de que le dispare, porque él tiene se quita ahí la ropa y tiene ahí un montón de cartuchos de dinamita pegado al cuerpo, y el hijo, pues, le acaba pegando un tiro y el padre explota, pero se lleva todo el destacamento enterito por delante en la explosión. Y así es como Vin descubrirá, pues, cuáles eran las intenciones y el plan de entregar un arma a cada ciudadano indio que tenía Rayu. Y también que, por decreto imperial, pues los van a colgar en 2 días, porque a Sita le han mandado una carta, o ha localizado una carta donde se da esta información. Así que ahora Vin debe rescatar a su amigo, se mete dentro ahí de las instalaciones británicas, en plan sigiloso, se mete en el patio exterior, donde sí, hay un montón de miniceldas ahí con rejillas ahí al exterior, pero localiza la de Rayu, porque con golpecitos, digamos, que se acaban manteniendo una especie de comunicación a través de la tierra. Rayu engancha la reja y lo arranca ya a la bestia. Es que este tío tiene una fuerza sobre... A lo mejor no es más rápido, pero sí que tiene una fuerza ahí brutal. Lo engancha, lo saca de allí, lo monta sobre sus hombros. A mí es que este momento me parece glorioso. Lo monta sobre sus hombros ahí como hijo, ¿quieres ver el partido? Espera, que te subo a los hombros y lo ves. Pues una cosa así. Porque Rayu es que está cojo en ese momento, ¿no? Y se lo lleva de allí, pues, sobre sus hombros. Lo que pasa es que Rayu sigue luchando con sus manos. Entonces ahora lo que tenemos entre los dos es una especie de monstruo de 3 metros con 4 brazos. Y de esta guisa van a escapar de allí, matando un montón de gente con un rifle en cada mano. Ahí Rayu disparando ahí aquí y allá, los 4 brazos disponibles pegando palos ahí a diestra y siniestra, y las 2 piernas que sí que funcionan de Pim. Así los dos enganchados escalan una atalaya, y desde ahí, pues, acabarán haciendo ahí una filigrana, se cargan al tío que está en lo alto ahí haciendo guardia, y desde allí, pues, se lanzan en plan trapecistas contra una farola y acaban sorteando la muralla y se meten ahí en el bosque, actuando literalmente como un equipo de un solo hombre. Todo esto antes del clímax final, donde ya todo lo que queda de rock and roll, pues, ya está a punto de venir. No sé si tenéis comentarios. Uf. A ver, esto viene precedido de la fuga de Vin, que probablemente sea de lo que está hecho en la película lo que menos me funciona desde el punto de vista visual. Hay el plano maravilloso del gobernador y el fusil telescópico. Hay el momento en que el bueno de Rayu acaba empalado en un árbol y luego se cura. O sea, esto ya es maravilloso, pero nos lleva al momento cárcel, ¿no? Uno está atrapado y tiene las rodillas rotas, el otro viene a liberarlo, montan la mundial, matan a centenares de guardias, hay más guardias que prisioneros, y yo no sé por qué tanta prisa para irse, porque al fin y al cabo han matado a tantos ingleses, ¿cuántos deben quedar? ¿1 o 2? Por 1 o 2, acaba con ellos y sales por la puerta, ¿no? Pero... O sea, es que siempre hay miles esperando, los tienen ahí enganchados en barbecho y los liberan y zasca, y ya tienes a 1000 ingleses ahí. Sí, pero dentro de lo que cabe, en otro giro de la película, aquí directamente ya nos vamos a cine de superhéroes, ¿no? La fuga de la cárcel, que puede parecer muy ridículo explicado, con uno montado a caballito sobre el otro y disparando a dos manos, es gloria pura. Es una secuencia de acción como para flipar. Y sobre todo, yo lo estaba viendo y digo, ¿en qué cabeza cabe esto? ¿Cómo te lo has imaginado? ¿Y cómo le explicas a la gente lo que vas a rodar? Porque visualmente funciona, está muy bien hecho. O sea, es una cosa maravillosa, eso es orfebrería. Pero tú eres el que tiene la idea y tienes que decir, no, tú te montas a caballo sobre el otro, vamos a colgar sobre cables, tú te vas a agarrar por aquí y con el otro cogido vas a hacer la peonza para subir ahí arriba y todas estas cosas. O sea, explicarlo es una cosa, pero convertirlo en imágenes es realmente un trabajo de ingeniería. A mí mis dieces. Y es la antesala, todo esto es la antesala al gran final. O sea, y además la película tiene una cosa, que es que tú lo vas viendo y dices, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y cuando miras el reloj dices, bueno, se han escapado de la cárcel y se van por ahí, y ya directamente el gobernador inglés va a movilizar a todas las fuerzas contra ellos y todo esto. O sea, la película va a más, va a acabar en punta. ¿Qué me espera? Y una de las ventajas de esta peli, o una de las cosas maravillosas que tiene, es que no te decepciona luego. Pues sí, yo voy a acabar rápido. Estoy de acuerdo también en que a mí el rescate de Bean y cómo escapan tampoco me deja especialmente satisfecho, porque tiene un par de planos ahí que bueno, muy, muy de esta peli, pero poco más. O sea, al final se me queda pequeño, después de haber visto los latigazos entre esa multitud, yo que se los lleven ahí a un trozo de desierto perdido con cuatro palmeras, cuatro policías por ahí, se me hace un poco raro. Esperaba algo mucho más épico después de haber visto lo del jardín con los tigres y los leones y tal. Me esperaba algo más aquí, ¿no? Y es como una secuencia que me desluce un poco, rodeada de todos los locurones de los que está rodeada, ¿no? Entonces, bueno, se escapan, bien, ya se han escapado, sigue el malentendido en pie, pero poco más. Y luego, cosas que me flipan, que son de ser burro cuando piensas algo y llevarlo hasta el final con todas las consecuencias. ¿Me estás explicando, de verdad me estás explicando que el rayo este solo come una vez por semana y cuando llega allí está haciendo dominadas en la cadena? ¿Qué es más grande que...? O sea, es enormérrimo. ¿Qué tipo...? Eso es un tipo duro y los demás son tonterías. Qué burros son. O sea, es que me parece genial. Además, en este trozo creo que sí que hay una intencionalidad de hacer humor con esto, porque te lo están explicando todo serio, sí, porque lo tenemos ahí apartado, lo estamos tratando como usted dijo, solo comerá una vez por semana, está ahí hecho una mierda y tal, y cuando llega está haciendo dominada la cara de tontos que se le quedan los ingleses, me parece bastante un gag que está bastante bien llevado. La segunda cosa burra hasta el infinito, porque te paras a pensarla fríamente y es burra de narices, es que el origen del superhéroe de este tío es que es como, no sé, como un francotirador perfecto que coge los poderes matando a su padre. O sea, tiene que matar a su padre con un acto de terrorismo suicida. Que yo, si tuviera que dispararle a mi padre y volarlo en un millón de pedacicos, porque seguro que le cayeron trozos de seso en plena cara después del reventón ese que mete, no sé, yo asumo que ya tienes el trauma para toda la vida, te quedas hecho ahí un ovillo en posición fetal, pero este no, este se levanta a trabajar por la patria y todo eso. O sea, que hay que ser burro, ¿eh? Para pensar ese origen, porque lo otro, vale, vienen los guiris y lo matan, y te da, cede el testigo y te pide que prometas que vas a conseguir armas, pues eso es duro, pero está bien. Pero el nivel de dureza que coge un guerrillero teniendo que matar a su padre y volarlo en pedazos, Dios, es que es muy burro todo, ¿no? O sea, es maravilloso. Y luego hablabais vosotros de que la parte que os emocionaba era la canción esta ante las masas ahí cuando los latigazos. Pues fijaos, a mí el momento que se me hace lacrimógeno es cuando encuentran a la novia de este y Bim se da cuenta de quién es realmente el otro, ¿no? Cuando ella les dice, no, lo que hace mi prometido no es un trabajo, es una revolución. Y entonces les cuenta, ¿no? Cuando ve el colgante y todo eso, a mí me parece un momento, vale, asumiendo la casualidad de que acaben en un hostal de mala muerte en un país de 1.500 millones de habitantes, acaben estos dos allí, la novia y el amigo, por casualidad, y además les eche la mano con eso de la viruela, eso lo acepto, por supuesto que lo acepto. Pues luego me resulta muy emocionante cómo está, no sé, cómo estás viendo al otro, cómo le cambia la cara, ¿no? Cuando se da cuenta de quién era de verdad, ¿no? ¿Era un cabrón? Pues no era un cabrón, me estaba haciendo algo súper noble y súper con sus ideas y tal, y en el fondo somos iguales. No sé, me parece muy, muy guay. Y ya, pues nada, el momentazo del Megazord indio este construido ahí a base de superhéroes. Es que es maravilloso. Y escucha, me parece que aquí los efectos especiales cantan, pero que los podía haber hecho yo, ¿eh? O sea, es cutre, cutre el CGI por todas partes. Cuando se suben a ese torreón y tienen que saltar la valla lanzándose y tal. O sea, por favor, canta por de todos los colores. Es te sangran los ojos de ver eso. Pero da igual, qué divertido es. Ver cómo se lanza hacia atrás y con las dos escopetas dispara para un lado, para el otro, cómo baja las escopetas esas hacia abajo y el de abajo se las recarga con una sola mano en un segundo. Es que es en fin, es una locura, una bendita locura. Qué gusto, por Dios. Sí, señor, y llegamos ya al clímax, ¿no? Se meten en la jungla. Localizan, se topan con un santuario al dios Rama, que en realidad Rama es un avatar del dios Vishnu en su faceta guerrera, que básicamente es una estatua. Lo que pasa es que en la estatua, en lugar de forjarle, o sea, en lugar de hacer de piedra el arco y las flechas, que debe costar mucho, pues le ponen a la estatua, sí, un arco y un carcaj lleno de flechas reales. Con 10.000 flechas por lo menos, ¿eh? Sí, sí, que puedes, el carcaj puedes llevarlo o no. Según te interese o no. También. ¿Por qué? Porque hay secuencias donde lo lleva y secuencias en las que no. Hostia, es que hay momentos en que yo tengo la impresión de que no lo lleva, tío. Sí, son fallos de récord. Da igual. Fallos de récord. Vamos a ver qué es el carcaj de una deidad. Pues ya el carcaj hace lo que tiene que hacer. Pero lo que a mí me flipa, aparte de eso, que será el carcaj eterno o algo de eso, el caso es que él está cojo. De hecho, el pifusto que han montado para sacarle sin piernas es que ha sido flipante. Pero se pone los ropajes estos naranjas del dios Rama, y en cuanto ya se queda, se atavía, ¿no?, con estas ropas, automáticamente el dios arquero como que le sana, ¿no?, y ya está listo para acción. A partir de ese momento... Pero es que es genial porque le escupen la rodilla y le ponen ahí un cataplasma con tres ramas y ya está, al cuarto de hora se le ha ido. O sea, se ha recuperado, este en 2 días se recupera de la serpiente, del empalamiento, de las 4 cuchilladas, de las piernas, lo que haga falta. Y sin comer una semana. O sea, es que es increíble. Pero es que ahora encima tienen las ropas del dios Rama, copón, que la música dice en Rama, un dios maravilloso. O sea, por si te quedaban dudas, la música en su letra... Uy, le pego un manotazo al ratón. Te cuentan no pocas cosas. Bueno, pues ya vestido ahí como una especie de... Esto ya es un superhéroe legendario de toda la vida, ¿vale? De película épica y de naranja con su tal. Vamos a tener un montón... Bueno, aquí ya entran las coreografías más locas imposibles. Hostiazos a pelo, flechazos ahí con la mayor filigrana posible, saltos que no te los puedes creer. Bueno, la verdad es que lo que hace Rayu haría llorar a Legolas durante miles de años en Valinor. Esto para empezar. Escucha, hay una buenísima que le quiere pegar un flechazo a un inglés y se queda la flecha atravesada en el tronco y le falta ahí como 3 centímetros para llegar al ojo del iris. Y entonces le pega una patada a la flecha empotrada en el árbol para atravesarle la cabeza. No sé si os acordáis. Sí, sí, sí. Pero es que es de un nivel de burrida que es todo muy surrealista. Y así todo. O sea, son 10 minutos de locura total. Lo que pasa que, claro, eso por un lado, pero es que Bin también llega un momento donde, como es muy burro, o sea, aquí hay un montón de cosas tremendas. De cuerpo de físico con disparos y más. Pero yo creo que el momento que se lleva la palma es cuando Bim agarra una motocicleta, la usa como un matamoscas ahí con los soldados, se lía como si fuera una raqueta de tenis, una cosa así. Y la usa ahí con una sola mano y se lía ahí a hostias con la motocicleta, que ya ni pesa. Ya llega al final ya la coge con las dos manos y se la lanza no sé dónde. Pero el resto del tiempo la está usando como un bate de béisbol o algo así, pero con una sola mano. Bueno, la matanza es casi bíblica. Y luego nada, luego irán uno en moto, el otro a caballo ahí contra la base británica, van a lanzar la moto ahí en llamas contra un polvorín, va a explotar medio edificio porque las llamas van ahí cargándose habitaciones llenas de pólvora y de granadas y de todo. Y nada, es que el edificio se viene abajo, se van a cargar ahí a los que quedan y tenemos ya el momento final, incluyendo cuando matan al gobernador con una de sus propias balas inglesas, porque su mujer ha muerto ahí en la explosión, enrollada ahí en cable de espino y tal. Y lo típico de carga, apunta, dispara, pero se lo hace a Bean. En fin, la verdad es que tenemos un momento, el final, pues ya después de todo lo que hemos visto en la jungla, pues el asalto a la base inglesa no da para mucho, pero bueno, es que ya estaba todo contado. Así que nada, este es el final. Ya al final pues queda pues eso, que los dos héroes luego vuelvan al campo, se reúnen ahí con sus seres queridos, que entreguen las armas a los indios para que se subleven. Mali volverá ahí a casa con su madre, que sí que estaba viva del ramazo ese que le pegaron al principio, sobrevivió, y ya todo el mundo muy feliz, y la amistad entre estos dos tipos no tendrá fin jamás. Tenemos un videoclip final típicamente indie. En Tollywood también lo harán, digo yo, pero vamos, esto es muy de Bollywood, ¿no? Totalmente en estudio, totalmente metafílmico, porque incluso salen actores cuyos personajes ya están muertos y salen ahí cantando, todo con unos tintes patrióticos, como ya hemos comentado antes, que tira un poco de espaldas, pero bueno, digamos que esto ya son... Dan ganas de ser indio, ¿eh? No tan ganas vosotros de ser indio. Bueno, sé, pero lo que dices tú, Albert, falta Gandhi, falta gente así, como más pacífica, aquí nada más que gente... Falta Gandhi, falta Nehru... De hecho, yo lo comenté en otro podcast, la estética de todo esto, si te lo quedas mirando, dices, es una estética como muy de mucha bandera de cine soviético, de vamos todos juntos por el pueblo y tal, ¿no? Nos parece muy curioso visto desde aquí, pero es una inyección de nacionalismo indio de tres pares de narices. Y de hecho la película es eso. Pero bueno, pues de hecho, hay gente que dice que solo por lo extraño que resulta es un número favorito, pero yo me he sido quedando con lo normal, con el personaje. Es que, macho, convierte la peli... O sea, todo lo demás, hasta te puedes reír, pero este numerito del final es que es casi como propaganda, macho, no jodas. Es que le falta el cartel de vota... Bueno, ponga usted el partido que considere, ¿no? O sea, es como Dios. Pues sí, bueno, de todas formas, el momento jungla, que es ya es el último gran escenón que nos queda. Bueno, no sé si ya prácticamente habíais hecho algunos comentarios, pero no sé si quedaba más, ¿no? De todo este final, claro. Uf, el momento jungla es una cosa, es asombroso. Está muy bien rodado todo. O sea, cualquier barbaridad que os hayamos dicho o que podáis o que os expliquen, ocurre en la película. O sea, hay un tío que para una moto con el pie, la moto sale volando, la agarra y se pone a pegar martillazos con ella. Y te parece fantástico. Pero hay ese gobernador que lo está viendo desde la ciudadela y empieza a oír los disparos y tal, y dice, mandata, ¿qué es? La brigada motorizada. Y son gente en moto por la selva. Y acaban con todos ellos y empiezan a haber explosiones y está ese actor maravilloso poniendo esa cara, ¡oh, Dios mío! No tendría que haberlos mandado. Es divertidísimo, está rodado de tres pares de narices, es uno de los clímax de película de acción más notables que os podáis imaginar, pero tiene ese adendo de llega al amanecer, uno montado a caballo, otro en moto, se vuelven a mirar telepáticamente. Dices, van a la ciudadela, a ver qué narices van a hacer. Y tienen otro plan salvaje, que no os diré cómo, acaban volando la ciudadela en pedazos. Y dices, ole, ole y ole, qué maravilla. Y todo tiene que desembocar, por ejemplo, en conseguir los objetivos, ¿no? Que es vengarse del gobernador, soltarle la frase de la bala, y que uno, mientras tanto, haya apilado, no se sabe cómo, pues unas 800 cajas de rifles, que dicen, me las voy a llevar, y dices, vas en moto, tío. Pero bueno, esos son pequeños detalles. Y también hay ese momento en que Raju puede reencontrarse con su pareja y Bim va con Jennifer, a la cual no le importa que, por ejemplo, su noviete y su amigo hayan matado algo así como a 3.500 soldados británicos, ¿no? Que la mayor parte los conoce ella. Y, si recordáis, uno a su novia oficial la coge y le da un beso, y Bim a Jennifer le da la mano. O sea, no toques a la mujer blanca, parte 2. No me había fijado en eso, francamente. Sí, sí, sí. De hecho, la tienen bastante escondida, porque además ella les da los planos del palacio este. Pero el momento en el que se ve que ella les da los planos dura... Es como un flashazo ahí de... Ha sido ya, pum, y quitan el plano, ya está. O sea, es como un suspiro. Y la sacan de la ecuación completamente. Sí, yo también creo que aquí... Porque no puedes, no sé cómo decir... No puedes restarle ni un 1% del mérito que tienen estos dos personajes indios de pura cepa, tal, y que alguien pueda decir, no, pero si al final lo consiguen porque una chica les da el mapa. Eso hay que borrarlo completamente. Sí, yo también noté que, bueno, le hacen una jugada ahí un poco fea a esta chica. Pero vamos, que quitado eso, que es lo de menos, es todo. Está, digamos que está, es un final a la altura de lo que uno puede esperar. Pero además, con todo el ensañamiento que con placer, ¿no? O sea, miles de flechas que van, porque las flechas te pueden dar en un hombro, en un muslo. No, no, van todas a los ojos, a la boca, donde más duele. El otro sale volando por los aires con el reventón que pega el palacio. La otra se queda ahí encasquillada, vamos, enredada en alambre de espino de una forma súper humillante, porque además se ceban con la muerte de la mujer. Claro, ha sido bastante zorra toda la película, se lo ha ganado, pero la película te da lo que le pides. Es muy también muy fanservice en eso, o sea, muy te concede todo. El tema cuando le dice también a Bim, venga, usa la bala para matar a este cabrón y tal. Yo pensaba, visto el nivel de brutedad que tenemos aquí, pensaba que le iba a lanzar la bala con la mano. Ya, ¿sí? En plan, venga, sí, fuera. Sí. Y me sorprende que haya un rifle por allí, porque tampoco lo hemos visto disparar con un rifle en toda película este. Pero bueno, tampoco es lo de menos. O sea, es todo extremo, complaciente, acaba como... Tú sabes que va a acabar, acaba. No te llevas ninguna sorpresa. Pero qué gusto da todo. O sea, es reconfortante ver una película acabar así. Y te desfogas y te quedas como nuevo. Cuando se ponen a cantar, estás limpio por fuera, por dentro, y tu alma ha rejuvenecido miles de años. Por favor. No sé esto... El príncipe Carlos, ¿qué pensará de esta peli? Se la pone... Escucha, el plano ese que hay cuando le pegan el balazo al gobernador y salta el chisporrotazo de sangre al lema ese inglés del sol nunca se pone en el Imperio Británico, es también, vamos, muy descriptivo de la ideología de esta película. Y más como son los ingleses, esto les habrá sentado de maravilla, sí, sí, totalmente. Sí, hombre, habrá sitios donde esta peli se vea con mayor placer, ¿no? Yo no sé, pues en Argentina también se disfrutará mucho, ¿no? Digo yo, entiendo que habrá sitios donde, en fin, todo sea distinto. Bueno, unos cuantos. Habrá unos cuantos sitios. Sí, pues no va a ser uno o dos, sino unos cuantos más. Bueno, pues hemos llegado al final de RRR, una peliculita, pues que yo desde que la vi dije, tío, yo no sé qué hacer con esto, ¿eh? Lo llevamos al ODE, no... Bueno, pues aquí está ya. Rise and Roar and Revolt, una peli que de luego es diversión pura, que también hay que traer estas cosas al programa, y bueno, pues aquí está, para disfrute de todo el mundo. No sé si tenéis más cosas que decir, pero yo creo que ya se ha dicho todo, ¿no? Sí, básicamente que queremos más cosas de estas. Queremos un poco, queremos más cine de completa evasión y de locura, pero con gran factura técnica. Yo no me cansaré de repetir, no. Este tío tiene talento. Tiene talento. Tiene un cerebro muy acelerado y un registro cultural muy diferente, pero este tío tiene talento. Sabe hacer una puñetera película, sabe rodar acción, sabe hacer un montón de cosas y yo quiero más. Yo quiero que me den más. Pues yo voy a terminar como he empezado. Os he dicho que Maverick y esto eran lo mejor que yo he visto en 2022 en entretenimiento. Y termino igual. O sea, Maverick creo que es una película que sube el listón en bastantes aspectos en el cine de entretenimiento. Y esta peli también. O sea, ahora cuando nos vayamos a ver Fast and Furious, Misión Imposible, peli de The Rock, hay que subir el listón. Porque como no me igualen esto, me voy a seguir quedando con RRR para muchas cosas. Esta peli ha subido el listón de cierto tipo de cine. Es para mi sorpresa. Pero así es. O sea, va a haber productos aquí que nos van a saber a poco, porque nos vamos a acordar de la flipadura del puente con la moto, del megazor de indios y de todo eso. O sea, pero ¿sabes qué pasa? Ha subido el nivel. Yo sí que creo que Fast and Furious 9 tiene va al siguiente nivel. Lo que pasa que, y tampoco es una peli que se toma muy en serio a sí misma, pero como que ya no te lo crees, no es lo mismo ver el coche en el espacio ahí en órbita, ver lo del el cabrestante ese y hacer una, que el coche haga una especie de maniobra a lo Tarzán, ¿vale? Todo eso que se veía en aquella peli, sí, no, sí, no sí. Te impacta de la misma forma que esto. Y dices, ¡ala! Ahí dices, ¡ala! Y aquí dices, ¡ja, ja, ja! Es que es una diferencia de contexto, tío. Sí, de muchas cosas. Sí, sí. Sí, aquí funciona. Y mira que yo soy más de Fast and Furious que vamos, tanto como cualquiera. Pero esta peli me funciona. Para este desahogo loco, me funciona a las mil maravillas. Sí, señor. También es cierto que para mí Fast and Furious, la 8 ya fue un paso atrás y ya la 9 está reculando. La saga necesita un final finalérrimo y punto. Niños, yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que hacer. Y que yo creo que esto no es comparable. O sea, el cine de acción anglosajón es una cosa y esto es otra historia. ¿Vale? Próxima, duda. Próxima parada, eso de Pathan, que yo creo que eso, Pathan, o como se llame eso. Pathan, Patan. Que es, no es de este señor, ni salen, ni son los mismos actores, ni nada por el estilo, pero eso tiene pinta de ser. Huele bien, sí, huele bien. Eso va a estar bien, eso va a ser divertido, ya lo digo yo. Nada, nenes, un abrazote. Venga, un abrazo, gentes. Sin más dilaciones, nos marchamos hasta la próxima semana. Con toda la suerte que podamos tener del mundo, es muy posible, y porque nosotros queremos, que Ant-Man se pase por la órbita de Endor. La verdad es que le teníamos un poquito abandonaete, no tenemos ningún lode hablando de toda su obra y milagros. Sí es cierto que en un programa del legado de Endor hicimos bastante por el personaje, pero bueno, ya va siendo hora de que le demos... Le hagamos un hueco y nos apetecía, así que bueno, aprovechando los estrenos de las películas y todo eso, pues vamos a hablar de Ant-Man, de todo Ant-Man, de sus cómics y todas sus historias y también de, bueno, de su labor cinematográfica. Y hablamos de Quantum Manía y de las otras pelis que tampoco las hemos llegado a analizar, así que bueno, vamos a hacer el programa que creemos que este personaje merece. Tampoco es que vayamos a estar 15 millones de horas, pero algunas estaremos con él. Así que, en principio, este es nuestro plan. Creo que llegamos, aunque ahora mismo no tenemos nada hecho, pero podemos llegar para el programa de la semana que viene. Si nos queréis escribir para cualquier cuestión, lo que os dé la gana, pues orbitaendor@gmail.com. Y en este programa toda la música que hemos usado pertenecía a Koke Noven o Noven Music, que es un tío muy majo, y no me acuerdo yo muchas veces de él, pero tiene música muy, muy maja. Noven Music, Coque Noven. Bueno, pues nada, un saludote para él, que me consta que muy de vez en cuando nos escucha. Sin más dilación, que vayáis comprando en preventa mi novela, que me hacéis mucho favor con esto, ¿eh? En serio, ¿eh? Ay, a ver si conseguimos impresionar a Minotauro en plan, oye, este autor, ¿qué proyección tiene? ¿Qué? Ya veremos. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que estáis apoyando este tema. Y la próxima semana más por aquí. Un saludote. La órbita de la órbita de la órbita.